comienza aquí y ahora Alternativa Loder, el hijo adoptado de la órbita de Endor. Un programa que sueña con ser emitido en una emisora nacional cuando se haga mayor. Luego despierta y descubre que los podcasts de cursos superiores le empujan en el patio del recreo y le roban la merienda. Pero él sigue soñando y haciendo planes de futuro. Alternativa Loder, la más rabiosa actualidad, o puede que no, con los criterios más subjetivos, opiniones infundadas y los mayores prejuicios del mundo. ¿Tienes algo mejor que oír? Pues no lo parece. Arrancamos. Bueno, pues yo no debería estar aquí, pero aquí estoy dirigiendo esto mientras me dejen. Y como nadie me lo impide, pues yo voy a seguir dirigiendo esto. Bien, vamos a ver quién tenemos por aquí. Rafa Martínez, bienvenido. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bueno, eso de que nadie te lo va a impedir, perdona, ¿te puedes hacer a un lado e ir dejando a las nuevas generaciones? Momento, estoy... ¿Pero qué estás sugiriendo? ¿Que me tengo que apartar? Hombre, por supuesto, vamos a ver, es que eres un acaparador, lo quieres todo. Quieres la órbita de Endor, apareces en carne de videoclub, apareces en todos los sitios. Deja alternativa, Loder, a alguno de los demás del grupo. Venga, vale. Por una vez. Y porque me has convencido y porque seguramente me tenga que ir. Y porque está palabrado. Que no, que nadie se piense que de verdad esto podría ocurrir sin mi consentimiento. Venga, Rafa Martínez, a partir de ahora eres el director de Alternativa Loder por esta semana. Pues muchísimas gracias por la alternativa. Vamos a ver esto qué tal sale, porque además no solamente voy a ser el responsable de presentar, sino luego de colgarlo. Así que estamos ahora mismo en la semana de antes de Navidad. No, es mentira, que estamos ya bien metidos allá por el mes de febrero. Entonces, bueno, pues vamos a ver a quién más tenemos por aquí. El primero de todos, Javier Mendoza, Halcón Maltés, ya hemos desvelado. Un momento. Pero preséntame a mi hijo, puta. Si yo no he dicho... Pero si tú ya te has presentado a ti mismo, es que tienes un afán de protagonismo, Antonio, de verdad. Bueno, venga, Antonio Runa, como no lo conocéis ninguno. Nada, es un placer para mí estar aquí, en tu programa. Muchísimas gracias. Ahora, bueno, la segunda persona ya la hemos presentado antes, Halcón Maltés, desvelando su identidad secreta, que yo creo que todo lo de la sabe. ¿Cómo está? Sí. Bienvenido. Muy bien hallado, Rafa, encantado. Ya ves que la idiosincrasia de Antonio es la de estar ahí, o sea que bueno, que nos deje un poquito entre todos, pero siempre ahí presente, así que nada, a vuestra disposición. Bueno, otro crack que tenemos por aquí, Abraham Gitorso, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hola, muy buenas, aquí estamos. A ver cómo se tercia hoy la noche, ya os veo que está todo el ambiente muy removidito, ¿eh? Estáis con ganas de hacer una alternativa, pues bueno, ya estamos por aquí. Albert PR17, lo tenemos aquí a la izquierda cibernética. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, muchachos? Yo estoy encantado porque esto me parece que hoy tiene mucho ambientillo. Hay un poco de caos y yo aquí en esto me muevo mejor. Y por último, pero no menos importante, el magnífico a Raúl Martín. Hola, muy buenas. Ya puedo comprobar aquí que el Zeitgeist que tengo en este momento a mi alrededor está bastante efervescente, así que, bueno, pues a ver qué puedo aportar, ¿no? Yo, por lo que he entendido, nos presentas porque no nos conocen nadie, ¿no? Como Antonio lo conoce, no hace falta presentarlo, así que, hola, soy el desconocido Raúl Martín. Bueno, poco más o menos. Sí que ahora yo ya hablando en serio... ¿No te fastidia que llegue uno que lleva menos tiempo que tú? Porque tú y Gisorso lleváis más tiempo, sois los más veteranos. Y llega aquí el Rafa, este Martínez, y os arrebata el poderío. El de los juegos. ¿El de los juegos? Vale, eso no importa. No importa nada porque lo va a tener que editar él. Que se joda, loco. ¿No quieres ser el director? Pues edita. No, si me lo estáis poniendo facilísimo, va todo muy bien, todo muy en serio. Ahora fuera de broma, así que yo, bueno, quería darte las gracias, Antonio, porque para mí es una ocasión muy especial y me hace muchísima ilusión pues poder participar como presentador en uno de los programas del entorno de la órbita de Endor. Así que fuera de toda broma, Antonio, muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad. Me siento como los toreros a los que les dejan saltar a la rueda al ruedo y esperemos no cagarla, esperemos. Y gracias a todos, chicos, por estar hoy aquí. Vale. Yo, si eso, preséntame otra vez. Ya verás, nadie en tu vida te ha presentado así. Con todos ustedes, el único, el inigualable, el inimitable, el tremendamente imitado pero nunca conseguido, absolutamente rey de las ondas, el gavilán, el único inconfundible, Antonio Runa. Me ha recordado las salidas de Rocky, sí señor. Sí. A mí sí, a José Luis Moreno, solo le faltó decir que acaba de venir de hacer una gira por Sudamérica. Sí, no, este programa tiene la idiosincrasia propia de un programa de José Luis Moreno, de todas. En fin. Yo tengo una pregunta. ¿El gavilán? El gavilán de las ondas. Vamos a ver, está Carlos Herrera, que es el halcón de las ondas, y Antonio Runa, el gavilán. Ah, guay. No sé si me gusta a mí eso. O paloma, gavilán o paloma. Es que paloma o palomo, según donde se utilice, lo mismo nos gusta. Bueno, venga, chicos, vamos a meternos en harina, que si no aquí hoy se nos dan las tantas y los oyentes estas bromas, pues la verdad es que van a acabar un poco hartos. Porque el primer tema que queríamos abordar y que íbamos a tratar, creo que ha sido la noticia absolutamente toda la semana en las redes sociales. Como bien dice la cabecera de Alternativa Loader, no solamente hablamos de películas, series, videojuegos y demás, sino también de las noticias más candentes. Y bueno, pues Halcón, cuéntanos un poquito, ¿cuál ha sido este terremoto que ha inundado e inesperado, entre comillas, que ha inundado Internet? Bueno, pues como todos lo habremos oído por unos lados o por otros, porque ha salido hasta en periódicos de tirada nacional, se trata ni más ni menos que del acuerdo, ¿no?, que parece que han celebrado con las banderas blancas cada una de las partes, Sony y Marvel, para poner entre medias al gran personaje que siempre ha estado en disputa, que es Spider-Man, para intentar sacarle lo mejor y que todos salgan ganando, ¿no? Ha sido una noticia boom. La verdad es que sí se había oído desde hace ya unos meses que parece que había movimientos en uno u otro sentido, o bien para que Sony vendiera los derechos que tenía cinematográficos de Spider-Man a Marvel, o que Marvel se los comprara. Y al final la sorpresa ha sido que han llegado a un acuerdo en el que ni uno los vende ni el otro se aprovecha del todo, sino que, en fin, ahí ha estado el tema, ¿no? Ahora contaremos un poquito. Y bueno, quien quiera un poco ubicarse en cómo está todo esto, yo entiendo que lo ideal sería que, bueno, aquellos oyentes que no lo hayan oído, los que estamos, bueno, nosotros todos lo sabemos y todos los oyentes que lo han oído lo habrán sabrán también. El hubo un ELDE que tanto Rafa Pajis como Elia hicieron en agosto, en el que explicaron un poco cómo estaba la situación a verano 2014 de las películas que se iban a desarrollar en Marvel y tal, y se hicieron ya comentarios sobre este tema. Y lo único, bueno, pues que ahora nos toca en esta alternativa, pues oye, rajar a gusto, ¿no?, y dar nuestras opiniones sobre todo lo que ha pasado, qué hay de verdad, qué se supone que está confirmado, que es bastante poco, pero bueno, cuántos rumores hay con relativa consistencia que bueno, que se pueden contar, y yo creo que nos van a dar mucha chicha, ¿no?, para todos. Así que, pues no sé, en fin, hablemos un poquito de ello, si te parece. Venga, me parece perfecto. Cuéntanos un poco en qué consistían esos rumores. Venga, fenomenal. Lo que sabemos que está confirmado es que Sony no ha vendido los derechos de Spider-Man, es decir, lo sigue teniendo. Como todos sabremos, Sony ha sido la productora que ha explotado cinematográficamente a Spider-Man desde el año 99. Le compró los derechos a Marvel en un momento de la historia de Marvel en la que estaba atravesando un pequeño desequilibrio financiero, un gran desequilibrio. Se los compró por una cifra que ahora nos parecería irrisoria, pero en ese momento fue bastante, que fueron 7 millones de dólares, 7.000. Y con esos 7 millones, pues bueno, ha hecho 4.000 millones en taquilla con todas las películas que ha habido, ¿no? Entonces, Marvel, gracias a esa operación y a otras que hizo en esos años, fue recuperando potencia, luego fue comprada por Disney, como todos sabemos, y a raíz de explotar otros personajes en el cine, pues fue ganando poder, y claro, y su interés siempre ha sido el intentar recuperar a Spider-Man y traerlo a la familia para poder incorporarle en las películas con todos los cameos que se han ido haciendo después, ¿no?, entre personajes. ¿Qué ocurre? Que, claro, Sony siempre se ha negado a venderlo, nunca ha querido meterse en semejante fregado, porque es que era la gallina de los huevos de oro y le estaba dando bastante dinero. Y al final lo que ha ocurrido es que sabemos seguro que han acordado el empezar a utilizarlo en películas de Marvel, es decir, técnicamente cede los derechos Sony a Marvel para que Marvel lo utilice en cameos. Van a coproducir, gracias a esa cesión, coproducirán entre Sony y Marvel una película de Spider-Man, que va a salir, además, se supone, ya con fecha y todo marcada. Ahora hablaremos de calendarios. Y gracias a eso, Sony va a poder explotar la misma figura en películas posteriores, que ya tenía algunas anunciadas o no, pero salen todos ganando en principio. Sony va a poder relanzar esta estrella o este personaje que quizás estaba ya un poco maduro, ya estaba casi en fase de declive, ahora mismo no le sabían sacar el mismo partido. Marvel va a aprovecharse, por supuesto, porque tiene tanto el merchandising como los derechos del merchandising como los derechos televisivos, si los quisiera explotar, de la propia figura de Spider-Man. Y entre todos, pues bueno, se supone que se va a producir una sinergia, ¿no? O sea, es la idiosincrasia de estas cosas del espionaje industrial, es que las sinergias se producen cuando menos te las esperas, ¿no? Sinergia es ese concepto que utilizamos para decir, pues oye, que el todo es más que la suma de las partes, ¿no? Vamos a sumar todos en vez de llevarnos siempre a patadas, y si los fans quieren chicha, pues vamos a dársela de manera que todos salgamos ganando, ¿no? A partir de ahí, es verdad que sí hay personajes que han sido claves en esta historia para que tenga este, más que este final feliz, este preludio feliz en el que, pues bueno, se ha llegado, y es gracias a tanto a Kevin Feige, que es el productor de Los Vengadores, del Capitán América, de Thor y tal, que es la parte de Marvel, como Amy Pascal, que es una fue la productora de las películas de Raimi, de Spider-Man, y luego, bueno, fue un gran puesto en Sony, fue alcanzando grandes puestos gracias a su éxito, y fue luego la que acabó dimitiendo cuando llegó el gran crack con el robo de información y todo el tema este de los mails que la pillaron y tal, viendo que se había negociado. Y en definitiva, bueno, pues eso es lo que ha sido. Así que vamos a por ello. Vayamos comentando si queréis por partes y en fin, notición, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido una noticia que nos ha sorprendido a todos. Antonio, ¿tú qué querías añadir? No, hombre, es una noticia digna de análisis, ¿no? Porque date cuenta que Sony, pues, no parece haber quedado lo suficientemente contenta de su Spider-Man más actual, con lo cual no parece que se vaya a completar una trilogía, ni muchísimo menos, y aquí tiene la oportunidad de probar con un nuevo Spider-Man, además en una franquicia que no es ni siquiera la suya, porque en fin, pues se va a ir a la película del Capitán América con ese Civil War, que ahora mismo tengo más hype por esa peli que por la de los Vengadores. O sea, yo por mí intercambiaba las películas, o sea, pues, tiene una pintaza impresionante, y después de lo que vimos en Soldado de Invierno, pues en fin, es que tiene mucha buena pinta esa peli. Pero es curioso porque Sony se va a beneficiar todavía más, si cabe, que Marvel, ¿no? Porque presentan un nuevo Spider-Man, si no funciona, pues ala, os lo habéis quedado vosotros y os la hemos colado doblada. ¿Qué gusta? Pues nos apropiamos nosotros de ese actor y ahí reiniciamos la franquicia con ese nuevo Spider-Man, con lo cual me parece que es, en fin, una maniobra redonda en la que todo el mundo gana. Yo creo que si Warner se le enciende la lucecita, todavía le dicen a Sony que no les importaría meterlo en el Batman versus Superman, porque vamos, y lo meten ahí de clavo. Sí, me parece que es una noticia bastante interesante en la que todo el mundo gana, pero el que más gana obviamente es el aficionado. Ahora a ver qué tratamiento le da Marvel a su, en fin, hijo pródigo, porque realmente podría ser interesante. Hombre, es un personaje que, a ver, que encaja muy bien, además que ya ha estado en la formación de los Vengadores y que encaja fenomenal el humor, o sea, toda la idiosincrasia del personaje de Spider-Man, que pega que ni pintado. Entonces, y después de lo maltratado que lo ha tenido Sony, o lo mal que le han salido las películas últimamente, pues yo creo que va a encajar muy bien. Espero que no nos vuelvan a contar otra vez la creación de Spider-Man, porque vamos, ya otra vez más ya sería ya pasarse de la raya. Sabemos todos cómo se creó Spider-Man, ni siquiera sabemos si va a ser Peter Parker el que lo va a encarnar, ¿no? Se habla por ahí que igual es otro, y también se habla de que lo van a hacer más joven, más adolescente, más realmente igual como es en los cómics, ¿no? Y bueno, pues eso, yo creo que va a encajar muy bien, que le va a venir muy bien a Sony, sobre todo, porque es que la tercera de Spider-Man ya no se iba a hacer. O sea, yo creo que después del batacazo que se ha pegado con la segunda, no se iba a hacer. Y es una manera casi hasta de volver a renovar otra vez los derechos, ¿no? O sea, los cede, pero casi los renueva otra vez. O sea, van a seguir siendo suyos, como sigan así eternamente. Sí, el proyecto que tenía Sony también era hacer películas de los siete villanos de Spider-Man y demás. Ay, no, claro, sí, porque también pueden usar los villanos, no solo es Spider-Man los derechos de Spider-Man, sino de todos los villanos de Spider-Man también. Sí, pero se les fue al agua, y es curioso porque, por ejemplo, a mí la segunda película con Garfield me gustó más que la primera, pero no llegaba a lo que debía ser. Y en el fondo tampoco fue tanto batacazo, creo que recaudó unos 700 millones... Pero digamos que en este entorno de las películas de superhéroes, todo el mundo quiere llegar a las cifras de Iron Man, a las cifras de Vengadores, y creo que Sony se daba cuenta de que estaba avanzando en un terreno muy, muy, muy peligroso, y que la tercera película, con el presupuesto que iba a tener, no iba a funcionar. Esta vez ya no la iban a poder colar. De todos modos, si no es Peter Parker, ¿quién va a ser? ¿Miles Morales? Sí, es que creo, Steven, que sí, ¿eh? Creo que sí. No, estoy viendo a Jaden Smith de Spider-Man negro y se me está poniendo el cuerpo malo. A ver, yo aquí lo que veo es que, vale, está muy bien que vuelva Redil, Spider-Man y todo eso. Me da la impresión que dentro de la idiosincrasia de lo que es Marvel actualmente había unas prioridades más acuciantes que aportar, ¿no? Yo creo que hubiera sido mucho más importante traer de regreso a los Cuatro Fantásticos por lo que hubiera podido apuntar y lo que hubiera podido aportar al universo Marvel. Hubiera apuntalado mejor con los Cuatro Fantásticos. Por otro lado, también estaría bien que nos trajeran a Hank Pym de vuelta o que apareciera por aquí de una vez. El tema de Spider-Man, hombre, sí que es verdad que es un personaje icónico que por todas las grandes historias Marvel, sobre todo relacionadas con los Vengadores, suele estar pululando por ahí. No con demasiado peso, también cabe decirlo, pero bueno, está bien, ¿no? Sin embargo, yo lo veo más desde el punto de vista en que esto va a ser una fenomenal réplica al fenómeno de Batman con Superman, ¿no? Todos sabemos que Warner, con este movimiento, juntando a esos dos grandes tótems del cómic, pues va a pegar un buen pelotazo, ¿no? Hasta el nivel en que era muy difícil que Marvel pues pudiese igualar pues ese pulso. Sin embargo, ahora que ha juntado los personajes de moda en el cine en cuanto al ratio de los superhéroes con un personaje que es tan conocido como puede ser Marvel, dentro de Marvel, incluso para público general, como es Spider-Man, pues yo creo que tenemos la maniobra maestra, ¿no? Seguramente Warner son los que deben estar ahora más cabreados con todo lo que ha pasado, porque esto nuevamente les equipara a nivel de protagonismo, a nivel mediático, lo que estaban haciendo ellos, lo que estaban llevando a cabo con Batman y Superman, ¿no? Yo creo que la finta y la jugada estratégica viene por ahí, ¿no? Ya han igualado nuevamente los marcadores y ahora, bueno, pues el que tenga un mejor producto nuevamente pues será el que gane, ¿no? Pero no el que tenga más favor mediático que respecto al otro. Claro, y además es que es el pelotazo empresarial que estamos viendo, ¿no? Estamos hablando de grandes corporaciones aquí, que Sony se haya puesto de acuerdo con Disney, vamos, con Marvel Studios. Eso significa, pues efectivamente, que estratégicamente han visto que podían sacarse esa ventaja, pero es que si le sales bien, fijaros cómo se puede vestir otra vez el tema de los mutantes con la Fox y demás. Es decir, esto puede seguir y puede generar beneficios para todos, ¿no? O sea que efectivamente el golpetazo encima de la mesa ya está mediático ahora. Pero luego, claro, es verdad que hay que ver cómo funciona. Yo, hombre, tengo ciertas esperanzas porque si le ponen ganas pueden ir empezando poco a poco. Ya sabéis que prácticamente no hay nada confirmado ahora y seguro que conforme pase el tiempo veremos que las noticias se van apuntando en un otro sentido. Pero inicialmente vamos a ver cameos de este personaje, seguro, ¿no? Porque por cómo va a ir el calendario encaja, probablemente ya se ha dicho que va a ser en el Capitán América, en Civil War. En fin, yo entiendo que es porque la primera es la que les va a dar tiempo, ¿no? Va a ser la que se estrene en 2016 y tienen un año para pensar cómo meter al personaje y cómo encajarlo. Y a partir de ahí, pues llegará la película de Spider-Man, que sí, ahí es donde veremos la pueden cagar o no. Y de esa cagada, pues vendrá luego lo que pase con la guerra del infinito de los Vengadores, etcétera, ¿no? En fin, se va creando un submundo de segmentos de unión. Y bueno, y a mí lo que me hace mucha gracia, ¿no? De igual manera que le tengo ganas a ver cómo están Mercurio y la Bruja Escarlata, ¿no? Y cómo ya ha sido tratado Mercurio en otro lado por la Fox. Pues bueno, va a ser divertido. Yo creo que esto es empezar a darse cuenta que no siempre es bueno ser rival, sino que a veces viene mejor una asociación a tiempo. Y una pregunta, chicos, ¿vosotros creéis que el resto de franquicias, como por ejemplo pueda ser los X-Men o los Cuatro Fantásticos, también va a intentar de alguna manera pactar con ellos, con Marvel? ¿O la idiosincrasia de esta saga no va a cuadrar con la del resto de personajes? Yo creo que Cuatro Fantásticos se va a pegar un torrezno bastante importante. No sé si habéis visto el tráiler, pero tiene medios, tiene pinta, pero la cosa de Cuatro Fantásticos tiene poco. Es que no hacía falta ver el tráiler, hijo mío. Se les ha quemado la antorcha humana, que lo sepáis. Es que, sí, sí, lleva razón. Y además, es que, ¿sabes qué? Me da rabia porque es, yo coincido mucho con lo que estaba diciendo Raúl. Y es que el tema de Cuatro Fantásticos, yo siempre lo he visto tan, tan espacial, del espacio, es decir, siempre Galactus, tal, que todavía no ha salido y demás. Joder, es que encajaba de puta madre con los Vengadores, ¿no? Por lo menos de alguna manera la trama iba a poder tener cierto sentido. O con los Guardianes de la Galaxia, que más o menos han logrado encajar en este tema, ¿no? Los Kree podrían salir por ahí. Y es que, claro, si lo sacas de ahí y no puedes relacionarlo con eso, es que te la vas a pegar, macho. Pero es muy diferente. Luego, es que X-Men ya, yo ya no lo veo tan, tan unibles, porque X-Men tiene un universo propio tan grande, con tantos personajes, que yo no veo ni necesario ni, ni nada que aparezcan unos personajes en otros. Sí que es verdad que toda la franquicia de X-Men está muy basada, la cinematográfica, en Lobezno. Y todo gira a raíz de Lobezno, alrededor de Lobezno, por todas las películas. Y, pero tiene muchísimos personajes y no, no es necesario, ni le veo manera de juntarlos, ni necesidad, ni nada, ¿no? Ni por las productoras, ni de ninguna manera, vamos. Hablando de todo un poco, yo estoy leyendo algún rumor sobre el posible Spider-Man que está buscando Marvel, y se apunta el nombre de Taron Egerton, que es el protagonista de Kingsman, que se va a estrenar dentro de poco, y también, si no estoy equivocado, está vinculado a Marvel. Podrían matar dos pájaros de un tiro. Y el chico, pinta de Peter Parker, tiene. Bueno, puede ser, ¿eh? Lo que pasa es que yo sí he oído de todo. Yo he oído hasta que lo primero era que iban a desechar a Andrew Garfield, y luego que tampoco está desechado. Es decir, ahora es cuando vienen los brainstormings estos, de reuniones entre todos y tal, y pensando. Ahí es donde llegarán, además, me imagino, los caracteres de cada productor. Pues eso, a ver quién es más pesado, quién es más plasta o quién es más cabrón, y se van a tirar los trastos a la cabeza mil veces hasta que den con la tecla, ¿no? Pero vaya. Y luego va a pasar como en todos los trabajos y en todos los sitios, que el que tiene los derechos, Sony, va a querer tener la última palabra, aunque sea para corregir alguna estupidez y meter su mano para decir: el personaje, cuidado que el personaje es mío, en el último momento. Y seguro que alguna gambada que haya por ahí la va a meter Sony, simplemente para decir: el personaje es mío. Es bueno, mi escatador y si me lo llevo. Que tampoco veo que Marvel esté haciendo locuras con sus personajes y no te puedas fiar de Marvel, ¿eh? Yo, Warner, con según qué cosas, aún, ¿no? Y la Fox, con lo que está haciendo del Antorcha Humana Negra, también puede que por ahí. Pero Marvel está siendo bastante respetuoso. Yo creo que Sony va a confiar bastante en Marvel Studios porque, no sé, a los personajes les está dando una solidez y un carisma que son bastante, bueno, pues bastante parecidos a lo que podemos encontrar en el cómic, y no hay demasiadas aberraciones. En ese sentido, creo que la versión que nos va a dar de Spider-Man Marvel, pues yo creo que va a respetar la idiosincrasia del personaje con bastante regularidad. Si queréis, puedo leer algunos comentarios que dice aquí la gente de Facebook, de nuestro muro, con respecto a la noticia. No se han acumulado muchos comentarios, pero bueno, es que tampoco lo he puesto hace demasiado tiempo. Pero bueno, dice Ricardo Benito Carvajal Méndez, dice que lo hagan, pero que lo hagan bien, aunque creo que está quemando un poco el personaje. Juan Francisco Contreras dice, espero se adentren en sí el actor actual tiene lo necesario para seguir. Vale, espero se adentren en sí el actor actual, sí, tiene lo necesario para seguir. No sé si deberías escribirlo, Juan Francisco, para que nos entremos. José Fernández Orene dice, miedo me da, no encuadro mucho a Speedy con el universo Vengadores, a ver qué sale de esto. Pues era Vengador, y de hecho, dependiendo de la colección que compres, eso lo tienes por ahí, hijo mío. José Manuel Corella Más dice, en principio tiene buena pinta, Sony no ha acabado de tomar el punto del personaje. Con Garfield comenzaron bien, pero con la segunda se hicieron la picha un lío. Marvel está cumpliendo con sus películas, no hay ninguna que no me guste, aunque hay niveles dispares entre algunas, como Iron Man 3 frente a Soldado de Invierno. En conclusión, para mí, una gran noticia, y de momento pues tenemos solamente uno más, que es Roberto Soto Hornes, o Hornes, que dice, para hacerlo mejor que las últimas de Sony, no lo tienen difícil. Hombre, también hay que decir, yo creo que es que la sensación es de que Sony no lo ha hecho bien, y joder, yo creo que a Sony el mundo de los superhéroes le debe un huevo, ¿eh? O sea, gracias a Raimi y a su primer Spider-Man, macho, cambió el punto de vista totalmente que teníamos de los superhéroes a finales de los 90. O sea que yo creo que con el tiempo es verdad que se te queda la sensación de que Spider-Man 3 pues fue una cagada, ¿no? En fin, ya un poco cansó. Pero tanto la 1 como la 2 es que supusieron, aparte de un boom rentabilísimo, que las de repente las propias productoras dijeron, coño, aquí tenemos, aquí nos van a salvar los grandes vacíos de guión que hay a principios de los de siglo, y vamos adelante con superhéroes, que vamos a partir la pana. Pero es que a partir de ahí nadie supo sacar tanto jugo, y bueno, hubo un antes y un después, ¿no? O sea, que, sí, creo que había que aprovechar. La Marvel actual es más heredera de esas películas de Spider-Man que no lo que se hizo con los X-Men, eso está clarísimo. Sí. Mm-hmm. ¿Y qué pensáis de esta guerra de noticias, de esta estrategia empresarial de que todas las semanas tenemos que tener por lo menos una noticia de Marvel y otra de DC, ya aunque sea, yo qué sé, una foto por ahí de no sé quién con la comiendo con la máscara un plátano, que se ha filtrado? O sea, es que hay noticias ya tan estúpidas ya que dices, pero bueno, vale, ya, o sea, tampoco me tienes por qué dar una noticia todas las semanas. Oye, una cosita, pero la foto esa que ha circulado por ahí con que parece que es Ben Affleck con máscara, ¿eso va de verdad o eso es un bulo? No sé. ¿No la habéis visto? Sí, la he visto, pero a mí me parece un dibujo. ¿Qué quieres que te diga? Me parece un dibujo. Es mirante, es... Dios. No será ese el nuevo traje de Batman. Dios mío, pero si habíamos visto otra foto y no parecía eso, ¿no? Decid que es un fake. No lo sé, pero a mí me lo parece, pero no lo sé. Hombre, yo creo que es la evolución de los vídeos virales, ¿no? O sea, hubo un momento en el que, ¿os acordáis? Hace un par de años había que empezar a sacar trailers chiquititos o vídeos virales para que, pues, de cositas que podían encajar con las películas y la gente los veía en mansalva. Bueno, pues ahora la evolución es ya de los momentos del rodaje, ¿no? Desde las coñas que hay con el rodaje y los guiños que se hacen los directores de, pues, le he metido un Batmóvil al Halcón Milenario, mira qué chulo, tal. Pues ahora toca ya eso, el decir, venga, vamos a sacar imágenes, sean o no sean, para que la gente esté enganchada y, bueno, publicidad gratuita, ¿no? Sí, sí, pero vamos, que se está llegando a unos límites ya que vamos. En fin, sí, la verdad es que sí, pero bueno, ya iremos hablando de esto, pero lo que hemos dicho, oye, pues el calendario de la tercera fase de las pelis de Marvel se trastoca entero, puede que no queden como van, pero vamos, ahí estamos, ¿no? Básicamente va a haber un nuevo Spider-Man coproducido por las dos compañías que desplaza la película, la tercera de Thor, y veremos. El otro miedo que tengo es, respecto a Spider-Man, es de lo que ya tienen rodado y ya tienen hecho, ¿meterán digitalmente o en plan croma a Spider-Man por ahí de vez en cuando? ¿No? Porque lo que ya tienen rodado, ya lo tienen rodado. ¿Cómo? Sí, ¿qué van a hacer? Claro. ¿Van a tener que meter un pastiche ahí para que esté? ¿O qué van a hacer? Yo es que no se ha llegado a confirmar que entre en Civil War, con lo cual el Capitán América a la 3 puede encajar todavía por tiempo, pero fíjate que de esta tercera fase que empezaba con el Hombre Hormiga, pues el Hombre Hormiga no la tocan, ¿no? En teoría, y es que no va a entrar, no lo sé, pero bueno, igual hacen el cameo, yo que sé, como esta gente al final después de las letras te meten algo, sí. Pues igual te sale el Hombre Hormiga por Nueva York y le pisa una araña, vete a saber, ¿no? Pues pero vamos, en Civil War estaba todo el mundo como muy interesado y muy contento de que entrase, porque debe de tener bastante... Claro. Bastante fundia al personaje. Tiene mucho. Ahí es de las macro sagas donde tiene un papel más destacado el personaje, porque en las otras, es lo que he dicho antes, está por ahí pululando, pero en Civil War yo creo que le dan un puesto bastante preponderante en la historia. Claro, pero ¿creéis que Civil War solo va a ser una película? Es que tal y como está planteado ahora sí, pero la historia de Civil War yo creo que es más profunda, como para que solo de... Que como luego Marvel nos tiene acostumbrados a que esto es así y luego de Civil War vas a tener 10 minutos en la película de Capitán América, pues a saber, ¿no? Pero vamos, ojalá, porque yo creo que sí, que es fundamental ahí, ¿no? En esa saga, desde luego. Yo es que creo que si no lo han hecho para eso, no tiene tanto sentido, ¿no? Quizá yo creo que este acuerdo, si tiene algo de sentido, es para meter a Spider-Man en la saga de Civil War, creo yo. Sí. A mí solo me mosquea sobre todo el tema de las fechas, que es que es 2016, ¿no? Bueno. Que lo mismo luego no tiene tanta participación en la historia, ¿no? Que lo mismo luego aparece Spider-Man tomando partido o cualquier cosa así y sale 5 minutos y te lo quitan. Claro. Ya está. Que, lo cual sería una putada, ¿no? Porque todos esperamos que tenga un papel fundamental en la trama, ya que él es uno de los principales representantes de uno de los dos bandos. Pero que a lo mejor no van a... Obviamente sabemos que no van a trasladar exactamente lo que leímos en los cómics. Pero no sé, a mí me decepcionaría que Spider-Man no tuviera ese... papel que todos confiamos y esperamos, ¿no? Y deseamos que tenga en la trama, claro. Desde luego que sí. En fin, estaremos atentos, ¿no, chicos? A ver qué va pasando con esto. Y seguiremos rajando, porque las próximas alternativas que podamos hacer, seguro que estas noticias van cada vez más frescas y con más cosillas, desde luego. Seguro que sí, seguro que sí, Halcón. Bueno, pues si os parece bien, pasamos ya al siguiente tema. Antes de seguir, por favor, lo que sí que molaría sería que, aunque no tengas Hulk todavía película y no se han anunciado ni nada, y me fastidia, ¿no? Pero joder, aprovechando el Civil War y la saga en la que incrustaron a Hulk en otra historia, joder, pues hacer un plan Hulk ahora, tío, mezclando ahí, yo qué sé. Los Guardianes de la Galaxia han demostrado que todo este rollo espacial puede funcionar. Meter a Hulk por ahí en un planeta... Bueno, es que escalofríos me recorren. Molaría mazo. Lo que pasa es que, claro, no está dentro de la agenda de ninguno de los productores, pero joder, se lo podrían plantear. De momento, en cuanto te escuchen, Antonio, veremos, ¿no? Porque ahora sí que están en plena creación. Es verdad, es verdad. Claro. Sí. Aunque viendo cómo han sido las películas en solitario de Hulk, a veces creemos que es mejor que se estén quietos, ¿eh? Sí, pero Planet Hulk mola un kilo. Se podría hacer. O sea, simplemente tendrías que hacer que el Hulk tuviera un follón con los Vengadores y se lo quitaran de encima. Y que fuera el Hulk que hemos visto en los Vengadores, no lo que habíamos visto anteriormente, claro. Uh-huh. Sí, sí, mejor que sí. Bueno, en cualquier caso, la verdad es que el futuro de la saga de todos los cada vez se va haciendo un poquito más claro, y yo pienso siempre que es buena noticia que un personaje esté en manos de sus creadores y no en manos de terceras personas, como pasa con el caso de Sony o como nos hemos visto, por ejemplo, los Cuatro Fantásticos. De ahí que los tres episodios de iniciales, ¿no? El 1, 2 y 3 de Star Wars sean los mejores de la saga. Sí, sí, sí. No, el creador debe seguir con su saga. También te recuerdo también que es cierto que los siguientes episodios de la saga de Star Wars también pertenecían a George Lucas, aunque solo dirigió la primera parte. Cuando hablamos de creador, hablamos de todo, ¿eh? Pero seguía siendo parte de la idiosincrasia del creador. Bueno, pero vamos a ver la idiosincrasia de Star Wars como la transmite Walt Disney. Bueno, vale. Es que a lo mejor dentro de un par de años tenemos que sacar este programa. O sea, que hablamos de idiosincrasias adaptables, ¿no? Bien, bien. Claro que siempre. La idiosincrasia puedes hacer con ella lo que quieras. Bueno, si os parece bien, vamos a darle paso a Raúl, que además lleva un poco de prisa, y porque yo tengo un montón de ganas que me cuente qué tal está el spin-off de una serie que marcó, vamos, un antes y un después, como fue Breaking Bad, y que ya ha sido estrenado. ¿Qué tal Better Call Saul, Raúl? ¿Ha quedado mejor de lo que esperábamos o peor? Bueno, pues como todo en la vida, tiene cosas buenas y cosas malas. Entonces, cabe decir que yo este proyecto tampoco lo he seguido muy de cerca, ¿no? Porque Saul Goodman, el personaje de Breaking Bad, tampoco era mi personaje favorito dentro de lo que era la saga de Walter White. Bob Odenkirk, pese a que no estaba mal, tampoco me parecía el actor más destacable, y qué cojones, yo lo que quería es que se hiciera una continuación, lo que se hiciera un spin-off de Gus Fring, que era el que a mí me hubiera gustado, ¿no? Ya una vez ya superé el trauma de que no iba a haber una continuación, no iba a seguir el tema por Gus Fring, pues bueno, pues ya... me he resignado, me he puesto a ver los primeros tres capítulos, llevo ya vistos de esta serie, y bueno, ¿qué es lo que encuentro? Pues así, para lanzar un gran titular, yo diría que es una serie que está consagrada a Breaking Bad. El tema de... no parece exactamente lo mismo, ¿no? Es difícil explicar en qué se parecen y en qué no se parecen, pero yo creo que aquí, sobre todo, lo que más pesa es que las dos son una serie de Vince Gilligan, ¿no? Eso está patente en Better Call Saul desde el principio hasta el final, y es lo que me ha sorprendido, porque yo pensaba que iba a ser una serie que iba a tirar más por la comedia, que incluso... había escuchado por ahí algún eco de que íbamos a tener una sitcom y nada de eso, ¿no? Es una serie que ya empieza con un toque muy Breaking Bad, ¿no? Con estos elementos que tiene Breaking Bad, de esta cotidianidad, pero que también te sacan un poco de sitio, ¿no? De no te descolocan así un poco. Luego también están ahí aquellos famosos flashbacks donde vemos en momentos del personaje que se van también ensalzando con lo que es la trama. Entonces, en sumidas cuentas, es un heredero, pero muy, muy claro, de Breaking Bad. Eso no se puede negar por ninguno de los lados. No, a mí me ha sorprendido eso, ¿no? Que de hecho, que sea tan, tan afín a lo que es la serie pretérita, ¿no? La de Breaking Bad. Entonces, por ese lado, no creo que el fan de Breaking Bad tenga ninguna crítica. O no tenga mucho por lo que quejarse. El problema que yo he encontrado aquí es que le da la impresión que Vince Gilligan y el resto del equipo tampoco se ha comido mucho la cabeza con el tema de continuación, porque es que tenemos mucho, mucho seguidismo y mucha continuidad a lo que era Breaking Bad, ¿no? Hasta el punto en que, al menos en estos capítulos, la figura de Saúl, bueno, aunque aquí todavía no se llama Saúl, aquí es Jimmy McGill, el verdadero nombre del personaje, pues hasta el punto que lo vemos haciendo pues de Walter White. Vemos aquí que el papel que está desarrollando pues es lo mismo, ¿no? Es una persona muy inteligente, pero que está viviendo una vida miserable y como poco a poco la delincuencia le va tentando para que se vaya encaminando a la parte pues más prohibida de la vida. Eso ya lo habíamos visto, y sobre todo en los primeros capítulos, para empezar, tenemos, sin hacer demasiado spoiler, tenemos cameos de Tuco Salamanca, ¿no? Vemos también a Jonathan Banks, que parece que va a ser un personaje recurrente, pero es que todo te suena mucho a Breaking Bad, la verdad. Es que hay una escena, no sé si es en el, creo que es en el final del primer capítulo, principio de la otra, que es que yo me quito las gafas y, como tengo mala vista, me alejo un poco de la pantalla y me creo que estoy viendo un capítulo de Breaking Bad, de los primeros capítulos, donde los personajes eran muy torpes y se metían en embrollos con delincuentes que le quedaba muy, muy, muy por encima de sus posibilidades. En resumidas cuentas, me parece que es una serie que no defrauda, tiene un sentido muy, muy Breaking Bad de lo que es la televisión, pero tampoco va a sorprender demasiado. Yo sigo pensando que me hubiera deleitado completamente que se hiciese el spin-off de Gus Fring y no de Saul Goodman, y bueno, pues habrá que ver, ¿no? Es una serie muy, muy joven, que, como bien digo, no ha empezado mal, pero aquellos que queríamos ver el talento de Vince Gilligan sorprendiéndonos un poco y llegando más allá de lo que habíamos visto en Breaking Bad, pues me parece que hemos quedado un poco, al menos al principio, desconcertados por el producto tan, tan similar a lo que habíamos visto antes. Que esto sea mejor o que eso sea peor, pues habrá que juzgarlo, ¿no? A mí, por lo menos, no me ha sorprendido, y eso pues me ha dejado un poco frustrado. Sí. Hombre, yo la verdad, Raúl, fíjate que te iba a preguntar yo ahora, porque sí que tenía yo muchas ganas de ver esto. Bueno, tú ya has respondido prácticamente a la pregunta que te iba a hacer, pero joder, es que me... En fin, porque tú te adelantas a las preguntas, Raúl. Esto forma parte de tu odio sin gracia. Y la verdad que, tío, que una serie así, que podía ser brutal y que podía tener su propia personalidad, que se conforme en ser un producto satélite, ¿no? De Breaking Bad, y que luego encima, pues, que quiero decir, Breaking Bad tenía mucha calidad. Si un spin-off tenía como mínimo más calidad que el resto de las series, pero tú dirías que es una serie totalmente prescindible. O sea, tú dirías que no merece tampoco mucho la pena que hagan una segunda temporada. ¿Cómo ves tú esto? O sea, ¿me la recomiendas a mí, conociéndome como me conoces? Hombre, yo te la recomiendo porque tiene buenos momentos y es una serie que está fantásticamente bien hecha. Por ahí sí. Necesaria, ahora mismo no. Ahora mismo, si no toma su propia voz y si no se convierte en algo que sea algo diferente, no, porque es que volvemos a tener lo mismo. Tenemos un personaje que es más inteligente que la media, que cuando se encuentra con el típico malo de turno, pues se escapa gracias a su labia, gracias a su inteligencia en el último momento, que tiene a su vez un familiar desvalido del que se tiene que preocupar. Las mujeres no han salido muchas hasta este momento, pero sí que vemos que están adquiriendo un rol bastante parecido. Entonces, el personaje tampoco está desdibujado. O sea, si nos retomamos a la primera aparición de Saúl en Breaking Bad, también les convence a Walter y a Jesse de que no los mate con su labia y con su verborrea. Y también se han preocupado por darle un pasado que no diré cuál, pero tampoco te lo esperas. O sea, para los que les gusta mucho Breaking Bad, me parece que va a ser una serie completista. Y luego, por otro lado, mi mayor fe está puesta en Jonathan Banks. El Mike que vemos aquí es el espléndido Mike que había en la serie, y por aquí puede que también se convierta en un refuerzo bastante importante. ¿Que la veas? Pues absolutamente, te tienes que formar tu opinión, y no está peor hecha que Breaking Bad. Ahora, personalidad propia ahora mismo yo no se la veo. Entonces, en positivo, quedémonos todos con que ese vacío que sufrimos cuando se acabó la serie, coño, por lo menos, a ver, eso es una pequeña metadona, ¿no?, que nos podemos suministrar, sí, si es que tenemos ganas. Pero es eso mismo, es metadona, no es ya, Breaking Bad, ¿sabes? O sea, yo veo que le falta eclosión. O sea, a ver, yo... ¿Tú lo has visto también? Sí, yo me he visto los dos primeros y a ver, yo le agradecí muchísimo que mira que me esperaba un procedimental, y le agradecí muchísimo que no fuera un procedimental, ¿no? Es una historia que continúa de capítulo a capítulo, muy en plan Breaking Bad, pero veo que le falta un poquito de eclosión, ¿no? Está como un poquito plano de momento, así, le falta todavía madurar, ¿no? Está muy verde, digamos, está muy verde, le falta madurar. Y luego los cameos, es que te deja todo unas sensaciones agridulces, ¿no? Por una parte, por ejemplo, los cameos te gustan porque ves a personajes que ya has visto, a Mike, a Tuco, que su personaje es buenísimo, ¿no? Pero por otra parte dices, ¿no estará esto metido con calzador? ¿Lo sabrán luego hacer funcionar, ¿no? Porque claro, Mike hace un pequeñísimo cameo y no sabes si simplemente aparece ahí porque tiene de casualidad que se lo encuentran por hacer el chiste de que sale Mike, o si luego va a desarrollarse, ¿no? Le falta todavía capítulos, ¿no? Llevamos tres capítulos, yo solo he visto dos, pero le falta todavía desarrollo, ¿no? Ya sabemos que Breaking Bad también era lenta, era de desarrollo lento, ¿no? De cocinar a fuego lento, y esta se ve que también es así. De momento nos pasa un poquito como cuando empezamos Breaking Bad. Igual está algo peor, ¿no? El Breaking Bad empezaba mejor, ¿no? Con un poquito más de salsa. A esta le falta todavía unión y cocción, ¿no? Ya veremos cómo evoluciona. Bueno, me encanta entonces que no nos dejáis, que el hype no está muy alto, con lo cual, bueno, eso siempre es positivo para luego no decepcionarse, así que es fenómeno. Una pregunta, ¿cuándo se sitúa en el tiempo? ¿Muy atrás, 5, 10 años? Pues hacen lo que hacían con Breaking Bad. Empieza con en unas imágenes en blanco y negro del futuro, de cómo acaba Saúl, y luego viene el color, que es antes de que Saúl fuera Saúl, o sea, cuando era un abogado de oficio que no tenía ni bufete, o bueno, tenía bufete donde lo tenía, en la despensa de una peluquería, y cuando no era nada, y es la creación, se ve que nos va a contar la creación de Saúl, ¿no? Pero entiendo que está rodada en el desierto de Albuquerque, ¿o no? Sí, sí, los escenarios son los mismos. En ese sentido, se han querido el emplazamiento, lo han respetado todo. Los escenarios te suenan mucho. En ese sentido, no te vas a encontrar con un extraño, ¿no? Sí que tiene un toque, sobre todo, las intros me han gustado mucho porque tienen un toque de finales de los 80, principios de los 90, así bastante gracioso. Y luego cada intro es diferente. Eso también le da un punto de genialidad. No se sabe, ¿no?, si va a haber una segunda temporada hasta que no termine esta primera, ¿no? Hombre, ha funcionado muy bien. Se ha quedado como el segundo estreno de serie más visto en la historia, si no recuerdo mal. Hablo de memoria, pero no, ha funcionado muy bien. Y a mí me da la impresión que el seguimiento mediático pues está siendo muy alto. De hecho, ya los capítulos están doblados al castellano. O sea, se está corriendo muchísimo para que esta serie esté llegando. Y yo creo que con el producto que te han presentado, mínimo dos temporadas tranquilamente. Pues yo fijaros que escuchándoos yo le tenía mucho miedo a esta serie porque pensaba, como bien decía Gitorso, que iba a ser muy procedimental. También se dijo que se iba a tirar por el tema de la comedia. Y escuchando sobre lo que al final la serie es, que va a ser un poco más del universo Breaking Bad y enfocado en el tono de Breaking Bad, a mí me está gustando lo que os oigo. Y la verdad es que tengo ganas de cogerla otra vez porque tengo un monazo de volver a visitar otra vez ese desierto. Incluso, bueno, empecé otra vez a volver a ver Breaking Bad y bueno, pues si han respetado un poquito la historia, lo que es la idiosincrasia de la primera serie y de la serie madre, y todo se va a continuar, pues oye, mejor que lo que estaba que en un principio nos habían comunicado. Sí, no, es un poco eso, o sea, es continuista y luego pues la gente que la está haciendo se nota que sabe lo que hace y sabe cómo tratar el producto. Las actuaciones siguen siendo soberbias en todos los casos, o sea que ahí vas a encontrar un sucedáneo de Breaking Bad que para los que añoran esta serie, pues bueno, pues este es su producto, ¿no? Lo único es que aquellos que quieren ver hasta dónde puede llegar Gillian después del trabajazo que se pegó con Breaking Bad, pues no lo tienen aquí ahora mismo. O sea, no están experimentando ni están llevando el talento más allá. O sea, se están quedando con lo que ya saben hacer. De todos modos, una cosita os pregunto, chicos. Una persona que no haya visto Breaking Bad, que no conozca los personajes o que no acabara las temporadas porque dejara la serie y tal, ¿se va a enterar de algo de esto? ¿Va a disfrutar esta serie o se va a sentir como ninguneado porque le falta información? ¿Qué me diríais de esto? No, al menos tal y como ha empezado, no sé lo que pensará Abraham, pero yo creo que es muy accesible incluso para gente que no conozca nada de la historia. Sí, por ejemplo, sí. PR17, que no la ha visto, se puede poner con esta tranquilamente. Sí, yo creo que sí, que la puede ver. Sí que es verdad que se va a perder pues ese, los cameos, los personajes que salen por allí, ciertas cositas, el que tú ya sabes cómo va a acabar siendo ese personaje, ¿no? Y eso se lo van a perder, pero la pueden ver perfectamente, sin ningún problema. ¿Comen en los pollos hermanos o no? Todavía no. Por ahora no. Yo creo que todavía no está creado Pollos Hermanos, ¿eh? Claro. Porque todavía no, Mike ni siquiera todavía... Claro. ¿Y hay moscas cojoneras o no? Ahí. Aún no hemos visto moscas. No ha dado tiempo, pero... no. Bueno, si queréis, niños, os comento, si queréis, lo que dice por aquí la gente en nuestro foro de Lode. Aunque no hay muchos, porque, y además no parece que sea una... ¿Cuántos episodios lleva? Tampoco parece que la haya visto. Pues tres, creo que lleva tres. Sí, tres. Tres. Y lo bueno es lo que decía Raúl, es que no es que salga con dos días de diferencia en castellano, es que salen con horas de diferencia. O sea, son como 4 o 5 horas de diferencia salen en castellano, vamos. Sí, es que ha habido una plataforma digital que ha apostado muy fuerte por esta serie, por lo que tengo entendido. Bueno, pues venga, leo los comentarios aquí de los oyentes si queréis. Dice Raúl VM, dice, esperaba que más que una alternativa le dedicaseis un dossier. Bueno, dos capítulos. Tranquilo, ¿no? Hacer un dossier ahora con dos capítulos. Por Dios. Empecé a verlo, dice, sin muchas esperanzas, pero al llegar al minuto 10 ya era Breaking Bad al 100%. Buenísima y recomendable. Irving Daniel Guzmán dice, muy hilarante cuando tiene que defender a los chavales y su inocentada con la cabeza del muerto. Aquí ya nos ha soltado un spoiler, digo yo, ¿no? Bueno, un poco sí. Un poco sí. Ya estamos con los spoilers. Irving, aún. Por aquí, Loder Maximus dice, idiosincrasia. Dice Álvaro Sainz, no daba un duro por el spin-off, pero me está pareciendo al nivel de Breaking Bad. Y ya está, y de momento no hay más. Es que está la gente medio... Está cenando la gente. No están al Loder. Están viendo la serie. Bueno, pues nada, yo creo que comparto la opinión de los oyentes. Yo tampoco le esperaba mucho y me habéis dejado con muchas ganas y con muy buen regusto de querer verla. En fin, vamos a hablar ahora de películas. Si te parece bien, Abraham, nos comentas tú un poco qué es lo que nos traes y cuáles han sido alguna, creo que es una joya, no sé si más de una, sobre, bueno, pues que se ha estrenado recientemente o que está pendiente de estrenar. Permíteme, Rafa, antes de que empecéis con otro tema, ya que me despida, que lo siento mucho, no me puedo quedar hasta el final. Ha sido un placer, la compañía es muy grata, la idiosincrasia todavía mejor, pero me tengo que marchar. Un saludo para todos. Venga, de nada, no te preocupes, Raúl. Pues como seguíamos. ¡Adiós! Un abrazo. ¡Adiós! ¡Adiós! Pues yo, Raúl había visto el francotirador. Bueno. Bueno. Yo sí. He visto, te puedo ayudar si quieres. Vale, bueno. Voy a hablar del francotirador, que a mí me ha gustado. Me ha gustado bastante, me ha gustado mucho, la verdad. Francotirador de Clint Eastwood. Cuenta la historia del marine Chris Kyle, que cuenta toda la historia de él. O sea, es un personaje real que existió, que además tuvo el récord de muertes como francotirador, era un marine, aunque en la película no solo le vemos de francotirador, le vemos haciendo de todo. O sea, estaba más especializado porque él se ocupaba de proteger y a los equipos de asalto y a los compañeros, ¿no? Desde un puesto alto ahí, en plan francotirador, cargándose a todos los posibles que fueran a atacar contra ellos. Entonces, esto hizo que le considerase ser un héroe, ¿no? Le apodaron la leyenda, y además incluso era una leyenda también para los iraquíes que le tenían pavor, ¿no? E incluso se ve una rivalidad con otro francotirador israelí, que además en la película él quiere seguir yendo porque cree que tiene un trabajo pendiente por esa rivalidad con este otro francotirador, y se crea ahí una rivalidad, un intento de acabar uno con otro, y hasta que no acaba uno con otro, pues no consideran que está acabado su trabajo allí y tal. Y a mí me parece una película muy cruda, muy dura, muy, muy rotunda, como rueda Clint Eastwood, ¿no? Que ya sabemos la idiosincrasia de este hombre, ¿no? Pues es muy sobrio, muy, muy clásico rodando, y hace una película que tiene 84 años y el tío tiene una lucidez increíble para rodar esto tal y como está. O sea, no hay concesiones, no hay nada edulcorado, te muestra todo tal cual. O sea, para no haber, es que no hay ni música, o sea, no hay ni acreditado músico, porque es que la película no tiene banda sonora. O sea, oyes los disparos, oyes el ambiente real, lo que está pasando, ¿no? Algunos le han criticado su falta de posicionamiento, pero yo creo que es que él sí que se posiciona. Lo que pasa es que se posiciona del lado del deber, de la profesionalidad, de la responsabilidad, del individuo, de unos valores que igual hoy en día pues no están de moda, están más de moda en, por ejemplo, en el western y en el cine clásico, y esto se lo están echando en cara. Pero la verdad, a mí me parece un peliculón. Hace elipsis enormes, o sea, de narrativa es apabullante. O sea, unas elipsis que con cortes secos que de repente han pasado 5 años, porque se centra principalmente en contarte la historia de este personaje en Irak, ¿no? También te cuenta algo de cuando va a Estados Unidos, pero principalmente en Irak. Entonces, esos lapsus de tiempo, pues tú ves al niño que de repente es un bebé y de repente tiene 8 años o 4 años, ¿no? Y lo ves ahí enorme, pero te enteras perfectamente. No sé cómo Leches lo hace, pero no te pierdes y sabes perfectamente qué es lo que ha pasado y cómo ha evolucionado su familia y la relación con su mujer durante todo ese espacio de tiempo que no te cuenta. O sea, narrativamente es apabullante. Luego es muy dinámica, le da un ritmo endiablado todos estos elipsis, y además se centra mucho, pues eso, en acción. Tiene muchísima acción y rodada que te cagas de bien. O sea, con trípode y con steady. Apenas hay cámara a hombro, salvo en un momento muy determinado, que además es necesario porque es caótico, porque hay una tormenta de arena y no se ve nada y tal. Y entonces ahí mete la cámara en mano para demostrar lo caótico que es. Lo demás está rodado con trípode, steady, escenas de pura acción que es perfectamente comprensible, con mucho ritmo, cargadísimas de emoción, y rodadas con la maestría de Clint Eastwood. Brandy Cooper está que se sale, hace un papelón contenido, con mogollón de emociones. Es que es una película muy emocionante, ya desde el principio. Y a mí me consiguió meter perfectamente en la película, ya con la primera secuencia, que yo creo que se ve en el tráiler también, con que él tiene que... Es la primera secuencia, él tiene que... O sea, hay un... alguien con una bomba y entonces él tiene que disparar, pero no quiere dispararle y no sabe si tiene que dispararle y tal. Y te crea unos momentos de tensión que te mete en la película y te gana, vamos. Y lo que pasa que también se le ha criticado mucho porque este personaje no fue realmente como se muestra en la película, sino que era bastante más cabrón, porque aquí sale muy buen rollismo, todo muy americano, todo este tío es un héroe, y este tío debía ser bastante cabrón y debía disparar a todo lo que se movía y tal, pero todas estas críticas que se le está haciendo a la película realmente no se están haciendo a la película. Se están criticando cosas ajenas a la película, ¿sabes? O sea, si quieres ver algo real, ve un documental. O sea, esto está basado en hechos reales, no te cuentan los hechos reales tal cual. Entonces, se están criticando cosas ajenas a la película, rollos de que si es muy americana, de politiqueo y cosas así, que no están realmente en la película. O sea, son estas críticas sí. De hoy en día, ¿sabes? Y a mí eso pues, me está fastidiando. De todas formas, sí que es una película que es difícil que guste al público en general y en Estados Unidos y en Europa, porque para Estados Unidos es muy sobria, está rodada con un formato, un estilo muy europeo, sin melodramas, sin musiquitas, y ahora vamos a poner una musiquita así melodramática para hacer llorar al público, ¿no? No existe nada de esto. Entonces, para USA esto le gusta mucho y no tiene nada de eso. Y para Europa es un poquito americana, o sea, hay mucha banderita, claro, se dice varias veces eso de Estados Unidos es el mejor país del mundo y tal, entonces es muy americana para Europa, muy europea para los americanos, y por eso yo creo que no va a gustar, pero vamos, a mí me ha encantado, ¿eh? Me ha tenido, vamos, las 2 horas y media que dura con los puños apretados y sufriendo con este hombre, ¿eh? Sí, yo por completarte un poco, que también la he visto, Abraham, estoy contigo. O sea, hay que, para centrar a la gente que la quiera ver, es una película bélica que trata la vida de este hombre, pero claro, tú dices que no se posiciona, yo entiendo que, hombre, intenta ser un poco más aséptica, pero sí se posiciona, es muy patriótica, muy, muy patriótica. Sí. Entonces, bueno, pues si lo sabes y si te gusta, bueno, y luego otra cosa, el gusto por las licencias de armas y las armas también se ven. No, este tirador, o sea, el francotirador, pues oye, de pequeño se le ve cómo iba a cazar con su padre y cómo disfrutaban de las armas y tal. Entonces, claro, te evoca a lo mejor posicionamientos políticos que a la gente le cabrea, pero es que si te aíslas de eso, estás disfrutando de un peliculón que, como tú has dicho, hay una escena que tú has comentado, yo creo que te referías a la primera, pero es que sí, hay una no mitad de la película. Sí, tampoco quería explicar, claro, mucho de qué iba, pero no, bueno. Es que hay una que te hace sudar las manos. O sea, claro, y luego es que esa además luego la utiliza porque luego la repite otra vez entonces dices, pues lo va a tener que volver a hacer y tal, y juega con repetir la escena con otros, o sea, con diferentes resultados, con diferente, con la misma forma, pero vamos, que te coge por eso, te cuenta lo típico de las películas de humor que tienen que tener el chiste repetido 3 veces. Bueno, pues aquí tiene la misma secuencia repetida 3 veces para acentuar el momento. Y las 3 veces te consigue mantener en tensión, ¿no? Porque intuyes lo que va a pasar y te tiene ahí atrapado. Sí, es muy. En eso, vamos, ya te digo, te sudan las manos con él, o sea, eso está claro. Y luego lo que decías también es verdad de Bradley Cooper, se sale, pero también de la pantalla se sale de grande. O sea, este hombre. Engordó mogollón. Joder, es que es un americano, claro, es un tío que viene de Texas y se le ve, macho. O sea, el típico yankee que te encontrarías comiendo hamburguesas en un bar de carretera, macho. Es acojonante, eso sí que es verdad. Pues eso, te mete tanto en la peli que es que. Eso sí que me pasó. Que claro, él para disparar, un francotirador, tiene que coger aire y aguantar el aire, ¿no? Y disparar aguantando el aire para que no se le mueva el tiro. Pues tú estás viendo la peli y estás respirando igual que él. Consigues hasta que respires y que mantengas el aire, y una vez que disparas haces y ya echas el aire. Sí, es cuando estás echando el aire es cuando no se te mueven los músculos y ahí es cuando puedes disparar, ¿no? Sí, es verdad que respiras con él, vamos. ¿Tiene mucha acción o algo de acción? O tiene, es muchísima, tiene muchísima mucho, acción, ¿no? Pero muchísima. O sea, es muy dinámica. Vale. Muy dinámica. Y luego es bélica, o sea, no penséis en un biopic, no, bélica. Vale, perfecto. Y luego yo, a mí una de las películas que más me gustó del tema de francotiradores, Enemigo a las puertas, habéis comentado que hay también por ahí algo de un duelo, pero ¿va un poco en esa línea o no? No, pero nada. Hombre, no. A ver, tiene... No, la verdad es que no. Pero hombre, sí, a mí sí me la recordó en el hecho de que se ven ciertas... las dos personalidades, o sea, se ven los tíos serios y tal, y tienen ese duelo. Pero es un duelo puntual, ¿no? Es toda la película. Sí, en torno no, a eso, está ¿no? ahí patente durante la película, pero no... O sea, la otra, ya el color de esta es todo muy gris, muy, muy sucio, pero muy real, ¿no? Muy de imágenes que hemos visto en los informativos, ¿no? De polvo y tal, y la otra era todo mucho más naranjitas, con mucho más colores, había musiquita, era todo... Era casi como la historia del francotirador, pero me acuerdo del polvo que tiene con la chica. Sí, sí, o sea, sí. Era sí. como también metían tal. No, aquí esto es crudo. Sí, sí, sí, sí. Aquí te lo comes además como sale, ¿no? Y crudo porque vas viendo los viajes, cómo es. También insisto, o sea, si no te gusta Estados Unidos, no te gusta el patriotismo, no es tu película, pero no por nada, sino porque es que, claro, es excesivo a veces, ¿no? Para que tú entiendas al personaje, pues macho, es que este tío se va a proteger a su país fuera de su país, porque es que lo que le da miedo es que los tíos que ve allí puedan llegar a entrar a su país, y sobre todo ves cómo algunos soldados se van transformando y cómo se convierten y cómo claro. los va viendo tocados, ¿no? O sea, que claro, bueno, ya no digo más, ¿eh? Pero vamos. Que, no, y que claro, luego está el estrés postraumático, también está patente, como sí. cuando vuelven, pues no son los mismos y tienen pues por los problemas con la mujer, problemas con la familia, todo eso también sí, está sí. planteado. Cómo se asustan, ¿verdad? Cómo va conduciendo por la carretera y, joder, y cualquier coche que vea que le pueda adelantar o no, claro, es que el tío está, no está percibiendo que esté ahí, está como, no llega a volver, ¿no? Es una cosa un poco extraña. Uh-huh. Pues a verla ahora mismo. Sí, es que la tenéis que ver. Una pregunta, porque, por ejemplo, en Tierra Hostil, que también el escenario es Irak sí. y tal, pero se hace una película que... Le da mil vueltas, macho. Le da mil vueltas, ¿no? Le da mil vueltas. Perfecto. Es que el otro ejemplo sí. que puedes decir es, en vez de desactivadores de bombas, cojo francotiradores. Sí, ¿el clima y la zona es parecida? Sí. sí. Pero no son dos escenitas, ¿no? Aquí no, es constantemente sí. ahí metido, macho. Sí, y en no. Tierra Hostil, además, los actores estaban muy pasados de vueltas, todo era como muy, muy real, ¿no? Estaba todo como... Sí. Se notaba que estaba todo muy exagerado, ¿no? Aquí se ve que no hay exageración por ningún lado, ¿eh? No, aquí es a saco. No, la verdad es que está muy bien. Como peli bélica, yo no... Vamos, no he visto una peli de Irak que te traslade y te transmita esto. No sé, me ha fascinado. Series, Generation Kill, por ejemplo. Sí, es eso. Pero ese ritmo, además, es que no paras, ¿no? Y luego yo imagino, ¿no?, que Clint Eastwood a Catherine Bigelow pues le pega alguna que otra vuelta, ¿no? Bueno, a mí Catherine Bigelow me gusta, me gusta. Lo que pasa es que, en fin, Eastwood es sinónimo de calidad. El tío hace las cosas bien. Te puede gustar un poco más o menos las tramas que elige y él como la crudeza que te transmite. También tiene cosillas un poco de Sargento de Hierro al principio. No llega a ser eso, ¿no? Pero bueno, el tío empieza a entrenar. La instrucción. Bueno, claro, un poquito a la instrucción pues la tienes, ¿no? Pero bueno, te va evocando cositas de Clint Eastwood, ¿no? Toda sí, la película. Pero asombrosamente es que va a toda velocidad. O sea, son 2 horas y media... Pero es que la instrucción dura 10 minutos, cinco minutos. Es que lo otro dura 5. Es que vas mirando todas las partes y no se está más de 5 o 10 minutos en contarte algo, ¿no? O sea, la infancia de él te la cuenta en 3 sí. minutos o en 4 minutos. Ya te ha contado toda la infancia, cómo su padre le inculcó el amor por las armas y aprender a disparar, cazando. 5 minutos. Lo que no es, entiendo es como luego dura 2 horas y media la película. Es que no, terminas de verla y dices, ¿dónde se me ha ido el tiempo? ¿En qué escena se ha ido el tiempo realmente? Porque te pones a pensar y cada cosa que te cuenta te la hace en 5 minutos. Sí, sí, y además hay determinados puntos de la película que te podrían parecer repetitivos si no los haces bien, porque hay determinadas incursiones que dices, bueno, otra incursión, bueno, vamos a ver ahora qué pasa. No, pues es que en todas estás tan metido que, joder, no sabes qué va a pasar a la esquina, ¿no? Tal, está, en eso está muy bien llevada. Entonces yo entiendo que se la esté... entiendo que haya polémica con ella porque, joder, no es que haya odio al islamismo o islamofobia ahí dentro, pero, coño, es que, claro, estás en un bando, te están contando un bando y, coño, es que se están cargando al otro, ¿no? Pero todo lo demás es que la película, claro, no puedes criticarla. Es muy buena película, está bien hecha, vaya. Bueno, pues si queréis, de peli de guerra a peli de guerra, porque se nos acaba de incorporar un personaje también de guerra, que es ni más ni menos que el coronel Nathan Kurtz. Así que creo que tú has visto también la película de Fury, más inspirada en una guerra un poco anterior, pero cuéntanos algo, Kurtz, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches o tardes y mañanas para el que nos oiga, si no nos escucha en directo, porque no lo hacemos. Antes de hablar de Fury, ya que he llegado y me he quedado con los dientes largos con lo que estaban comentando, que estoy básicamente de acuerdo, yo el francotirador todavía no la he visto, la veré este fin de semana, pero lo que es películas así de guerras modernas, a mí la que habéis comentado en Tierra Hostil me parece soporífera. Me parece una muy mala película, pero muy mala. Por supuesto, de entre las que se han hecho, digamos, en la última década, de lo mejorcito, y eso no sorprenderá a nadie, es Black Hawk Derribado, pero creo que Zero Dark Thirty, que aquí se llamó La Noche Más Oscura, creo que es un peliculón, y que dentro de lo que se sabe de toda la operación que giró en torno al asesinato de Osama Bin Laden, o el ajusticiamiento para los más contrarios a este tipo de movimientos, yo creo que está muy bien hecha, tiene muy buen ritmo y refleja bastante bien un poquito lo que son las operaciones en la zona. Ya otras, como el único superviviente, eso ya ni pues lo mencionamos. Va más de ese palo la película, va más de ese palo, sí. Yo no estoy nada de acuerdo contigo, Kurt. A mí me parece un podrío apabullante. ¿Cuál? La de La Hora Más Oscura. Eso es porque no te interesa cómo funcionan los servicios de seguridad, pero está muy bien contada toda la operación. No, sí, que me interesa, pero que no me... No, quiero decir, a lo mejor tiene sus valores y sus méritos, pero a mí como peli no me funciona. Es que aparte, esa teoría de cómo se resolvió ese asunto no me la creo. Yo creo que pasó otra cosa completamente distinta. Pero no es... Bueno, a ver, no es cuestión de polemizar. Evidentemente, una operación de esa magnitud tiene todavía detalles que no se han hecho públicos y que no se harán, ¿no? Sin embargo, de lo que sí se conoce y de lo que sí se puede atestiguar que ocurrió así, eso está bien reflejado. De hecho, toda la historia, por ejemplo, del peluquero, que era en realidad no ya doble, sino triple agente, y termina atentando contra los norteamericanos, esos son hechos, por ejemplo, constatados que en lo que es servicios de inteligencia se conoce al detalle. Sí, luego también igual se hacía un poco lento, claro, hasta la resolución final, pues tienen que ir sacando pistas, que torturan al tipo, no le sacan nada, vuelven a torturarle, a la cuarta o quinta ya consiguen sacar la información. Entonces, es muy real, pero claro, el que sea muy real quiere decir que claro, que para sacar información a un tío no te vale con que le digas te voy a torturar y ya está, ya empieza a cantar, ¿no? O sea, se alarga, igual es un poco así hasta la resolución final. A mí sí que me gustó, pero sí que me pareció un poquito alargada, un poquito lenta, sobre todo eso, todo el desarrollo del inicio, de ir recogiendo pistas y tal. Eso es porque no llamaron a Jack Bauer, sino en dos hostias le sacó la verdad. No, pero mira, en esa película, por ejemplo, se demuestra cómo al final, aunque los medios de comunicación y el correo electrónico y todo esto se usa por grupos terroristas, al final en este caso fue la intercepción de un correo real, personal, digamos físico, lo que lleva a la captura y a las pistas, porque estaban en un momento en el que no utilizaban ningún tipo de medio técnico para que los americanos, con su supertecnología, con sus drones, con sus paraguas tecnológicos, no detectasen la presencia de Bin Laden, pese a que todo el mundo sabía que estaba donde estaba o en la zona y protegido por quien estaba protegido. Son viejas alianzas. Bueno, si os parece, lo que voy a hacer antes de que nos hables, Kurt, de la película de Fury, vamos a hablar de los comentarios de los oyentes que nos han dejado en la página de Facebook, en La Órbita de Endor, referente a la película del francotirador. Nos cuenta Abel Murillo: como peli de ficción, funciona. Como adaptación de la vida del diablo de Ramani, podría considerarse un insulto. Joder, es la historia que Eastwood quería que hubiese pasado. Ricardo Benito Carvajal Méndez dice: buena, pero creo que está hecha para buscar Óscares en época de tal evento, y es la película menor de Eastwood, a mi parecer. Y Raúl VM, deseando verla, pero creo que me leeré antes el libro. Sí, la están poniendo muy mal, sí. Es uno de los pocos que la defienden. Sí, pero fijaros por lo mismo, yo te apoyo, Abraham, pero por lo que os digo. Sí, sí. A la película no se la critica. No, claro, es argumento, es posicionamiento, tal. Claro. Es que las críticas son ajenas, son de cosas que no están en la película. Claro. Vale, la película no cuenta la historia real, pero la película te cuenta una historia. ¿Cómo está contada esa película? ¿Cómo está narrada? ¿Es ágil? ¿Te entretiene? ¿Te absorbe? Claro. Tal. O sea, esas son las críticas a la película, ¿no? Si, pues es que no me cuenta la historia de este porque esto en realidad era no sé qué. Eso es una crítica ajena a la película, ¿no? Claro. Permíteme un ejemplo comúnmente aceptado de un tema que no podría tener que ver. Pero si tú coges lo que el viento se llevó, ¿cómo te cuenta la vida de los sureños, ¿no? Parecen unos apacibles señores americanos que tienen esclavos, pero bueno, son prácticamente hermanos y ahí todo es maravilloso y son honorables y tal. Bueno, pues a quien no le guste esa visión, desde luego la pondría a parir. Ahora, lo que no se habla nunca es de si la película está bien hecha, está mal hecha, puede tener cosas buenas o malas. Pues aquí pasa lo mismo, te posiciona y claramente, americana total, yankee a lo bestia. Si no te mola el rollo, desde luego no la vas a disfrutar, pero no la vas a poder criticar como película, ¿vale? Estoy totalmente de acuerdo. Ahí, Halcón. Y la verdad es que, bueno, yo le tengo unas ganas tremendas y, como bien habéis dicho, yo la verdad es que he leído más buenas críticas que malas. Y ya después de escucharos, ya, uff, madre mía, todas las cosas que tengo pendientes. El Better con Saúl, la de francotirador, Kurz, a ver si tú me quitas faena de encima. ¿Qué tal la peli de Corazones de Acero o de Fury? Yo creo que es un completo despropósito, pero vamos, es una visión particular. Seguro que hay quien la ha visto y ha disfrutado de ella. Yo creo que la historia está mal contada, creo que los personajes sufren unos cambios repentinos de personalidad y de comportamiento que son absurdos, de hecho rayan lo inverosímil. Y luego, como película de guerra, aunque cuenta con medios, la verdad es que tiene algunas cosas que cuesta mucho creerlas, y sobre todo tiene un final abracadabrante que da auténtica vergüenza ajena, pero vergüenza, pero con todas las letras. O sea, pasan un cúmulo tal de cosas en los 20 últimos minutos de película que es como para ir a casa de este David ayer y mejor hoy que mañana y darle dos tortas, pero bien dadas, ¿no? Alguno le podrá sorprender un poquito si no conoce lo que es la Segunda Guerra Mundial, porque esta película está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, quizás le sorprenda un poco cómo se presentan aquí los tanques, ¿no? Porque aquí llegamos a ver un tanque muy específico, una variante del Sherman clásico, que se llamaba Luciérnaga, que es un tanque que hicieron los norteamericanos para intentar batir, y de hecho lo consiguieron a los míticos Tiger. Y alguno puede pensar, oye, con todo lo poderosos que son los Tiger, ¿cómo es que aquí Brad Pitt con su Sherman les hace frente? Eso hasta cierto punto es verosímil, porque es cierto que esta versión del carro Sherman sí se pudo poner a los Tiger, pero todo lo que es cómo presenta a los personajes y cómo se desarrolla, creo que es un despropósito, porque cuando tú ves que empieza la película, ves, y voy a hacer un poco de spoiler, si alguno no lo ha visto, que le dé para adelante, pero si no, no se pueden contar las cosas como son. Tú ves cómo llega un novato a una tripulación hecha y baqueteada, que lleva, porque estamos ya al final de la Segunda Guerra Mundial prácticamente, en los estertores, ¿no? Y llega a un grupo que está muy cerrado, que ha sufrido una pérdida de un compañero, que es una tripulación que lleva combatiendo toda la guerra junta, y que el comandante del carro, que es Brad Pitt, ha jurado que los va a mantener vivos a todos. Ya vemos de principio que ha fracasado con uno de ellos. Al novato lo aceptan de muy malas maneras. Todo lo que ves en el arranque de la película es un poco chocante, ¿no? Porque te muestra a esta tripulación de carro y a los soldados americanos como unos auténticos hijos de puta, pero así de claro. Si ven, por ejemplo, alemanes que están ardiendo, no les disparan para que sufran, hacen ejecuciones, hay pillaje entre los cadáveres. No es una visión buenista de los norteamericanos, ¿no? Y de hecho, el personaje de Brad Pitt es en ese primer arranque de la película absolutamente estomagante, ¿no? Porque a este novato le hace de todo. De hecho, le obliga a matar a un alemán. Es que es increíble. Cada uno de la tripulación, uno que parece que es religioso es más sanguinario que ninguno, otro es un animal, bueno, o sea, es que son unos personajes que son como muy extremos y muy violentos y de repente, a mitad de película, te pone una zona plana en la que llegan a un pueblo, a una ciudad, conocen a dos chicas, todos se vuelven contra el personaje que interpreta Brad Pitt, que se llama Don Collier, y que le quiere dar al novato su primer polvo con una chiquita que hay allí, pero además es protector con las mujeres del pueblo, pero luego un bombardeo mata a las dos mujeres. Dices, ¿para qué se han pegado aquí 20 minutos de película? salen todos encabronados, se meten en el tanque, se les jode el tanque, y entonces vuelven a ser todos amigos, vuelven a ser todos valientes. El lobato es un máquina, mata como si lo hubiese hecho toda su vida, y esos cinco en un tanque averiado acaban con una Panzer División con 200 tíos armados con Panzerfaust del 80 y del 50 y del 60. Dice, absolutamente abracadabrante. O sea, es que es increíble el final que tiene. O sea, es que escapa a toda la lógica. Si inicias una película haciendo, digamos, una visión cruda de la guerra y que los americanos tienen comportamientos, digamos, extremos y violentos, y la película va ahí, luego, ¿para qué lo transformas en un comportamiento heroico y en una matanza que no tiene sentido? No sé, es que yo creo que no sabía hacia dónde iba ni qué quería hacer. Yo estoy pues bastante de acuerdo contigo, Kurt. De hecho, la escena que has citado, la secuencia esta, cuando están cenando con estas dos mujeres, con la chica guapa, o sea, es que además es que da una visión de los jóvenes como muy atolandrada y muy absurda, ¿no? O sea, la chiquita rubita que se ve que es así temona, en fin, está bastante bien. O sea, solo porque llega un hombre joven a su casa, ya, vamos, lo normal y lo aceptable y lo lógico es que se metan en el dormitorio a follar con la madre ahí, que se quede en el salón con el otro. O sea, hay algunas cosas así que ves en esta peli y dices, o sea, el guionista que se ha fumado, que ha bebido, que lo ha dado de comer. No, pero en serio. Hombre, a mí, a lo mejor yo no soy tan duro como tú, porque, en fin, a ti te gusta mucho este tema, Kurt, tú lo vives, se ve que has leído mucho, o sea, te gusta mucho el rollo este de la Segunda Guerra Mundial, a mí también, pero a lo mejor, hombre, yo, a mí me ha parecido entretenida, a lo mejor yo no soy tan duro. Como peli bélica es floja, es incluso mala, se podría decir, pero bueno, yo no puedo decir que me haya aburrido en ningún momento. Obviamente, como hay tantos pesos pesados, sí, yo puedo decir que este es un género cinematográfico en el que tenemos auténticas obras maestras del cine, ¿no? Y se ha demostrado que se pueden hacer cosillas muy chulas. Y dentro de la Segunda Guerra Mundial hay peliculazas, pero sí, se queda ahí. Quiere ser alguna, no sé, en algunos instantes incluso me da la sensación que quiere jugar a ser, ¿cómo era? La bestia del desierto, ¿cómo era? No, la bestia de la guerra. La bestia de la guerra, sí, que además recuerdo que de ver Fury me la vi, sí. Joder, qué puta. Le da mil vueltas, o sea, lo de la bestia de la guerra, aparte de que es un conflicto totalmente distinto porque está en Afganistán y ves otras cosas, o sea, lo que es la vida dentro del tanque está mucho mejor llevada. El problema es que la película, dices, joder, tiene una ambientación bastante rigurosa, quiero decir, no falla con los elementos, o sea, los uniformes están bien, las armas están bien, los tanques cuadran con las épocas. Algunas cosas que se ven y que la gente puede resultarle curiosa, pues eran así. ¿Qué no era así? Por ejemplo, es muy llamativo y es absolutamente desquiciante el tema de las trazadoras. Efectivamente, cuando se disparaba, se hacía con balas trazadoras, pues para poder ver dónde va el tiro y corregirlo, ¿no? A simple vista, sobre todo de noche. Pero claro, aquí haces que los alemanes tengan trazadoras rojas y los americanos trazadoras verdes. Y hay momentos en los que parece la Guerra de las Galaxias, te lo juro, o sea, te lo juro, o sea, parecen, dices, macho, estos no han visto una filmación de disparos con trazadoras en su puñetera vida, o sea, porque, vale, yo entiendo que en un momento determinado puedas tomar la decisión de, hombre, va a ser difícil distinguir cuáles son las trazadoras de los americanos y de los alemanes. Me cuesta, pero lo puedo entender. Pero dice, y vamos a hacer unas rojas y otras verdes. Pero, joder, o sea, la frecuencia de las trazadoras no es esa. Y desde luego, ¿cómo se ven en un campo de batalla? No, o sea, dices, ¿esto es Terminator el día del juicio final o qué es? No. Y luego hay cosas que están bien hechas. O sea, la utilización, por ejemplo, de los proyectiles de humo contra el Tiger para que este no pueda disparar, o buscar la parte débil de la parte trasera, eso es correcto. Ahora bien, hacer ya un baile de tanques a medio metro, hombre, o sea, es muy difícil que lleguen a esa distancia, ¿no? O, por ejemplo, ver rebotar proyectiles sobre los tanques, correcto, sí. Si tú disparabas con según qué calibre sobre un Tiger, rebotaba. Y si un Tiger disparaba sobre un Sherman blindado, pues podía rebotar, ¿no? Ese tipo de cosas está bien hecho, pero lo demás, o sea, dices, es que es absurdo un Sherman parado con cuatro tíos dentro, frenan a 200 alemanes que vienen con lanzagranadas, con artillería y vienen con todo. O sea, es que es imposible, porque eso basta con que la primera vez que cae un alemán, el comandante diga, todos fuera de distancia de tiro del tanque americano, o manda 4 o 5 o cuerpo a tierra por distintos lados, le pegan con el Panzerfaust y a correr. No, pero es que al final es dos hombres y un destino tal cual. Es que es, venga, a echarle huevos y para adelante. Es que no. Es que a ver, pero no tiene sentido al final. De pero fíjate. A mí no me parece tan mala, ¿eh? O sea, pero, yo creo que al final la hace muy mala, porque dices, bueno. Sí, al final ya, sí. A ver, ya es increíble que maten a todos esos alemanes. Dices, pero cárgate por lo menos a toda la tripulación norteamericana, porque si tú te das cuenta, está el único superviviente dentro del tanque y les meten una granada. Sale por la trampilla de abajo. Estalla la granada dentro del tanque. El tío vuelve a entrar. Lo que tendría que encontrar allí es carne picada, pero carne picada. Los encuentra a todos enteros para que pueda tener esa escena de, ay, lo tapo al pobre comandante que está muerto. ¿A qué comandante? ¿El que hace 25 minutos te ha dado de patadas y te ha obligado a matar a un ser humano indefenso? ¿Y que hace 5 minutos lo has estado odiando por eso? ¿A ese? A ver, ¿vienes ahora sí a hacerle arrumacos? O sea, ¿en qué momento ha pasado el hijo puta este a ser un héroe y tú has pasado de odiarlo a quererlo y a decir qué valiente soy y si yo me quedo el primero? O sea, un poco de coherencia en los personajes, que evolucionen. Esa evolución no se produce en 3 meses de guerra, no te digo ya en 2 semanas que puede durar como mucho esto. Pero es que encima el tío luego se vuelve a ir por la trampilla del tanque, se queda metido debajo, lo pilla otro jovencito alemán y lo deja ir. O sea, imagínate, o sea, aunque tú fueses el mayor de los nazis, que ese chaval no tenía pinta de ser nazi, el hijo puta ese ha matado a 50, 60, a 70 de tus compañeros, que entre ellos habría por lo menos 3 o 4 amigos tuyos, ¿no? Digo yo. Sí, pero ya de primera no te quedas en el tanque. Vienen 200 tíos a por ti, estás en un tanque, sales por patas. O sea, que no te quedas allí. Ya, eso es lo primero. Ya, pero es otra evolución. O sea, este ha prometido que los va a llevar a todos vivos. Esa era su promesa. De hecho, cuando empieza la película está cabreado porque se le ha muerto uno. Y al final dice, quedaros todos aquí a morir conmigo. ¿Tú? O sea, sí, no, es que ¿cuándo has cambiado? Que os prometo que nos matan, quedaros conmigo, que os prometo. Dice, ¿cuándo has cambiado de opinión? O sea, nos ibas a salvar y ahora nos vamos a morir todos en este tanque de mierda. Deja el tanque, vamos corriendo, avisamos. La tormenta perfecta, pero al revés. De todas formas, qué diferente idiosincrasia con el francotirador, con el realismo. Esto es que está todo súper exagerado. O sea, es todo exageradísimo. Sin embargo, yo sí que creo que la primera mitad de la película sí que notas la claustrofobia de estar dentro de un tanque durante una guerra, sí que te da mucha credibilidad todo, incluso, a ver, no hemos vivido ninguna una guerra desde el interior de un tanque, pero yo creo que eso sí que se transmite bastante bien. Sí que todo muy exagerado, incluso las lentes y la fotografía es todo muy exagerado, todos los angulares y cómo está fotografiado, todo es muy exagerado, las personalidades de ellas son extremas, como dices, parecen todos bipolares, ¿no? Al momento están de una forma, al momento cambian y son de otra. Pero sí que es esa frustración, esa claustrofobia dentro del tanque, todo eso, yo creo que sí que se siente, que se transmite bastante bien. Bueno, a ver, hay cosas que están bien, desde luego, pero quiero decir, se puede y se debe exigir un poquito de coherencia, y es que los personajes no tienen coherencia. Si tú llevas a un personaje hacia un sitio o por un camino, o ocurre algo para que se encuentre con un punto de inflexión que lo justifique, o debe mantener el mismo comportamiento. Entonces, esos cambios de comportamiento, es que si tú te fijas, si empieza la película, son una piña. Cuando están en el poblado con la chica, se quieren matar todos. Pero se quieren matar, o sea, llegan a poner la pistola encima de la mesa y tú eres un hijo de puta y tú eres un no sé qué. Y salen y son hermanos del alma y van a morir todos juntos. Y dices, oye, o sea, yo entiendo que uno en la guerra se desquicie, pero no entiendo estos cambios en las relaciones, ¿no? Si tú me dijeses, tienes un grupo enfrentado y están toda la película enfrentado, coherente. Están unidos, están todo el rato unidos. Están unidos, tienen un momento de discrepancia, pero se ve luego una escena que dice, joder, vamos a olvidarlo, joder, con lo que hemos sido nosotros y tal, es coherente, pero estás tripolaridades, no bipolaridades, tripolaridades, pues que, ¿no? Que lo que falla es la coherencia, ¿no? No tiene ninguna. De las decisiones, vaya. Es que no tiene ninguna coherencia. De hecho, cuando están en el poblado y han estado con las chicas, hay un bombardeo. Lo primero que piensa todo el mundo es, ya están muertas las tías. Pero es lo primero que piensa. Porque está el otro, quiere volver a darle una nota y dice, se las cargan. Estas son cadáver. Ya, o sea que no. Bueno, ahí sin querer tampoco volver a la de francotirador, hay una cosa que no hemos dicho con el final y no lo vamos a decir. Pero quizás el último plano, lo último que te dice la película, a mí me desacó un poco, ¿no? O sea, estáis hablando de que el final de esta también es como lo peor, ¿no? Porque quizás eso no lo hemos comentado, ¿verdad, Abraham? Pero vamos, es tampoco. Que, bueno, al final lo último que se dice, claro, dices, claro, coño, es esto que, me falla. Pero vaya. Pero es con lo que se queda, claro, es con lo que te quedas con el final. Es lo igual que le pasa a Fury, te quedas con el final. O sea, te quedas con que la última parte de la película te ha jodido toda la peli, ¿no? Exacto. A ver, claro. Y es una pena porque hay tecnología ahora y medios para hacer una recreación muy verosímil, y de hecho hay cosas que a la gente le pueden parecer exageradas y que sin embargo están bien, bien transcritas, ¿no? Hay un momento, por ejemplo, que se ve que uno de los obuses que dispara la artillería alemana le arranca la cabeza al conductor de un tanque. Tú puedes decir, ah, eso es absurdo, ¿no? Esos casos se dieron, o sea, no, estadísticamente eran pocos, pero se dieron. Uno de los grandes peligros y uno de los grandes dramas que tenían la gente que iba en los carros era precisamente con las bombas incendiarias, porque el problema que se tiene cuando te lanzan un proyectil de estos es que todo el casco del tanque prácticamente se pone al rojo vivo en el interior. Entonces, de hecho, ni siquiera puedes salir del interior, ¿no?, del tanque, porque si te agarras, por ejemplo, a una manilla o a la escotilla, pues te quedas ahí pegado porque está en ese momento el metal ardiendo, ¿no? Entonces hay escenas que se ve, por ejemplo, cómo sale gente quemada del tanque, incluso se pega un tiro para evitar el sufrimiento del fuego, y ese tipo de cosas que son descarnadas y pueden parecer un poco extremas, esas son reales. Lo que no son reales son precisamente las otras, dice, las trazadoras, ese tipo de cosas, el final. Bueno, si queréis vamos pasando ya al... Bueno, una pregunta, oye, ¿qué tal está Shia LaBeouf? Joder, el de Indiana Jones. Shia LaBeouf, bueno, si es que tiene un... Está LaBeouf. Sí, bueno, yo creo que el único que está bien un poquito es Brad Pitt, pero porque además la película, no nos engañemos, está para él. Hay otros como Michael Peña que está, pero para darle con un calcetín usado. Además tiene un personaje muy cutre. Logan Lerman, que es el que hace del novato, lo hace bien, y quizás, digamos, el que más presencia física tiene, porque es un auténtico animal, es John Brenthal. Que se están encasillando un poco en papeles de este tipo, ¿no? No, es que sí, de orangután. Sí. De orangután, sí. Bueno, pues si os parece bien, mira, vamos a hacer... por cierto, este es uno de los pocos que no ha cambiado, un hijo puta al principio, sí, y al final. Este es coherente, por lo menos. Bueno, pues si os parece bien, vamos a hacer una pequeña pausa y aprovechamos para vaciar las vejigas, que yo por lo menos la tengo llena. Continuamos en unos momentos en Alternativa Loader. Está demostrado científicamente que la estimulación del lóbulo temporal derecho de forma continuada y periódica facilita la comprensión del entorno. El sujeto se vuelve en efecto mucho más perspicaz y ágil de razonamientos. Es, por tanto, un ejercicio sano para la mente y los procesos intelectivos. Uno de los métodos de estimulación del lóbulo temporal derecho, según el Instituto de Investigaciones Neurológicas de Central City, es la escucha semanal de audios relacionados con materias fantásticas y de ciencia ficción, cine, libros, series, cómics, videojuegos y muchas otras ramas del denominado universo geek. El cerebro humano, debido a su composición química, agradece este tipo de inducciones. Los científicos de la Universidad de Miskatonic realizaron sendos estudios acerca de la progresión neural de un sistema inteligente por medicación de ingestas auditivas de podcasts típicamente frikis. Es por esto que podemos asegurar que está demostrado empíricamente. Escuchar la órbita de Endor hace al ser humano más inteligente, capacita las dotes inspirativas y mejora las habilidades reproductivas. Está demostrado, la órbita de Endor es el mejor alimento para la imaginación. Pues continuamos después de esta pausa con otra película que además está también hablando mucha gente sobre ella, con unas críticas que vamos a ver si Antonio, tú, cómo nos la vas a poner. Ni más ni menos que Nightcrawler con Jake Gyllenhaal. Eso, ya estamos bien con los nombres. Vea, Nightcrawler, Antonio, cuéntanos de ella. Nightcrawler, la verdad es que yo lo único que sabía es que salía el Jake Gyllenhaal este. No me dijeron nada, no había visto el tráiler, no había visto nada. Lo único que sí es verdad que es una de estas pelis que algunos oyentes nos dijeron que estaba bien. Otro de estos descubrimientos de los oyentes y tal. Y me ha gustado, la verdad es que me ha hecho bastante gracia. Está dirigida por Dan Gilroy, que bueno, es más guionista que director. Y que bueno, pues había escrito, ¿os acordáis de Free Jack, Sin Identidad? Yo sí. Ya era suya, ¿no? Y luego Apostando al Límite, El Sueño de Alejandría, The Fall, también La Historia de Acero Puro es suya y tal, El Legado de... En fin, tampoco es que tenga así grandes cosas. Me sorprende que tiene un proyecto para este año que es Stan Lee Annihilator. Habrá que echarle un ojo, ¿no? ya me la cogeré yo. Stan Lee Annihilator, vamos a echar un ojo a eso. Y luego pues esta Nightcrawler que la escribe él y luego la dirige, ¿no? O sea, que como ópera así prima, pues copón, o sea, está muy bien, está estupenda. Está gracioso porque además sale por aquí René Russo, a la que yo llevaba sin ver tropecientos años, y también sale Bill Paxton, bueno, en un papel así como muy secundario, pero que bueno, sale por ahí casi reconocible. Además, curioso, el papel de Bill Paxton se llama Joe Loder. Creando tendencias. Sí, señor. Nada, muy bien. Pues la verdad es que la película, la verdad es que es una peli cruda, ¿no? O sea, es, además pretende ser realista, así que es ese toque realista, ¿no? Que, y nos ofrece pues la visión más escandalosa, ¿no? Diría yo, y fría, ¿no? De los medios de comunicación de la madrugada estadounidense, ¿no? Donde hay políticas del casi todo vale, ¿no? Donde por subir un decimal del pico de audiencia en ese margen horario, pues son capaces de ponerte en pantalla desde una persona desangrándose en directo, pues eso, a un tiroteo a 5 metros, suceso y un montón de imágenes que son bestiales, ¿no? En lo que se supone que es la noche de Los Ángeles, me parece que era. Creo que era Los Ángeles. Nada, es un mundillo muy cerrado, porque es una especie como de la última tumba del cementerio, ¿no? En lo que se refiere al cosmos televisivo, ¿no? De los noticiarios sensacionalistas norteamericanos. Y, en fin, es todo un descubrimiento. Es una peli muy original, tiene un ritmo trepidante. Bueno, trepidante, quiero decir. No es una peli de Michael Bay ni nada por el estilo, pero que está bastante bien. Está el Jake Gyllenhaal, a mi juicio, estupendo, ¿no? Tiene un personaje que es un poquito desconcertante, sobre todo al principio. Es así como muy frío y es sobre todo previsible, ¿no? Es un tío así como muy avispado que está dispuesto a todo, aprende con una rapidez impresionante y carece de la más mínima porción de moral, ¿no? Le vemos prosperar, ¿no? A medida que avanza la trama y comprobamos que va subiendo, ¿no? Va escalando en su pirámide de inmoralidad sin freno, ¿no? Pero está bastante bien. Es una crítica feroz a los medios de comunicación americanos, como ya digo, en fin, fuera del horario infantil, pues, en fin, te pueden mostrar de todo, ¿no? Muchas veces nos llegan esas imágenes, ¿no? De persecuciones en la autopista, de atracos en licorerías, de palizas brutales y tal, pero aquí van un poquito más lejos, ¿no? O sea, la violencia como moneda de pago, ¿no? Como el medio para ganar audiencia al coste que sea. Y además es que me sorprende porque con una forma de narrarlo, ¿no? Y de contarlo por los propios presentadores, ¿no? Que acrecenta el contenido ya de por sí atroz, ¿no? De esas noticias sangrientas, ¿no? De la madrugada. La verdad es que da bastante miedo. Es otra forma de ver el mundo de la comunicación y del periodismo. Yo creo que eso aquí en España no podría prosperar. O sea, sería tremendo. Pero bueno, Estados Unidos es otro mundo, ¿no? Entonces, es una película que no quiero hacer así mucho spoiler, pero sí es verdad que nos muestra como un tío de la calle, un mierdecilla, pues puede forrarse a costa de todos esos sucesos verdaderamente crudos que ocurren en las calles y estar en el momento justo, a la hora justa y vivir para ello y, en fin, y convertirse pues en lo que se podría denominar un triunfador. O sea, persigue este personaje el famoso sueño americano y lo logra, pero pues eso, a costa de en fin, de las desdichas de los demás. No digo más, pero una peli que está estupenda y además pues tiene una relación de personajes que es muy curiosa. Me gusta mucho el rollo que lleva él con su subordinado. O sea, ves que es un tío. O sea, es que es cabronazo. Pero, en fin, no puedes evitar que te caiga bien. A mí me ha gustado bastante, pero también es verdad que me la habían puesto como si fuera la super mega ultra película. Vamos a ver, tampoco es para tanto. A mí me parece que es una peli que está bastante bien. Me molesta que, habiendo algunas organizaciones así que se supone que son los que dicen lo que es bueno y lo que es malo, no la hayan tenido en cuenta para sus galardones preciados, los más importantes, habiendo metido ahí en la lista pues algunas mierdas importantes, y esta pues ha quedado ahí un galardón que está medio bien, pero que bueno, en fin, me sorprende, pero entiendo que para mucha gente pues va a ser un descubrimiento, una peli que va a pasar sin pena ni gloria por las pantallas, pero que el que la ve, pues oye, pues la puede recomendar o no, o quizá no. Yo ya te digo que de las últimas que he visto, en la alternativa a lo de anterior a este, hablaba de Whiplash, quizá esta haya sido de las que más me ha gustado de esta última jornada de pelis que he visto. No sé, Gizorso, por lo que te vi por ahí, tú la has visto también, sí, ¿no? Sí, yo la he visto, sí. Una de las olvidadas con perdida Interestelar de esos premios. Sí, a mí me ha gustado mucho, joder, y es que la interpretación de Gyllenhaal, joder, es que está que tiene que hace un personajazo que se ve que tiene Asperger, hace de un emprendedor que ahora se ha puesto muy de moda esto de los congresos y los cursos de emprendedores, entonces él ha hecho un curso de emprendedores y lo va a llevar a cabo, pero se le nota que tiene Asperger, aparte de cierta sociopatía, porque no coge ni los dobles sentidos a las frases ni nada, se lo tienes que decir las cosas claritas porque no las pilla, ¿eh? O sea, y va lo que va, con una ambición por encima de toda duda. Y que te deja con un final también helado, ¿eh? Pero bueno, que hay un papelón. Y todos están muy bien, porque René Russo, que hacía tiempo que no se la veía, también está muy bien, muy bien. Cómo se planta este delante de ella y le suelta todo eso. Y bueno, y el miedo de que los medios de comunicación vayan, y la crítica que tiene la película, ¿no? Hacia ese camino, hacia ese lado, ¿no? Hombre, a ver, en España dices que no se puede producir. Uf, no sé yo, ¿eh? Telecinco va camino de... Pero mucho más extremo. Sí, la idiosincrasia de los periodistas españoles es muy diferente. Sí, pero de todas formas, veo que aquí hay gente haciendo papeles de sí mismo, que sale Sharon Tate haciendo de Sharon Tate y que sale Ken Sopnek haciendo de Ken Sopnek. O sea, sí, supongo que saldrán en algún programa, ahora no me acuerdo exactamente. Sí, supongo que saldrán en la televisión, en algún programa, y saldrán ellos mismos, porque claro, está el show y tal. Sí, pero Sharon Tate, la mujer de Polanski. No, porque eso es una huija. Sharon Tate. Ah, a ver, vale. No soy el único que está con los nombres regulares. A mí sí, me parece muy curioso porque, bueno, lo he visto en esta, lo he visto en la serie de Newsroom, por ejemplo, el que últimamente en los canales de Estados Unidos, tanto los informativos, tienen abogados de plantilla para ver qué es emitible y qué no es emitible y hasta dónde llega las responsabilidades que luego les pueden pedir criminalmente a la cadena por emitir ciertos contenidos y tal, ¿no? Y entonces tienen abogados de plantilla allí, consultores, y es curioso, ¿no? Hasta qué límite ya de lo moral, ya no solo lo moralmente emitible, sino lo criminalmente emitible, ¿no? O sea, llega a esos límites. Es curioso. No, pero es curioso porque pueden llegar varios cámaras de estos freelance y siempre eligen el vídeo más sangriento y cruento de todos los que les llegan, ¿no? Es como decir, macho, es que solamente vais a por lo salvaje y a por lo bestia. Pero bueno, es curioso. De hecho, hay una escena, Gizorso, que no la vamos a contar. Hay un momento en el que hay un cadáver en el suelo que entra... No está en el punto de la imaginación que a él le gustaría. El encuadre. No compone el plano bien porque no le da ahí la diagonal con el coche que se vea y la luz de la farola y tal. Entonces, vamos, con todo, sin falta, o sea, con una falta de escrúpulos total, lo coge, lo mueve, lo pone en su plano y se pone a rodar el plano con el muerto bien, componiendo bien para que quede guay para la televisión. Por cierto, ya que has citado antes la anterior alternativa a Loder. ¿Quién fue el que recomendó Her, que le hice caso y he perdido 2 horas de mi vida? No, pero no fue en el... Que levante la mano. Fue en el programa de recorrido por el año 2014. Fue Álvaro Gecko, pero fue en el final, en el programa de final de año de 2014. De todos modos, o sea, si a ti no te ha gustado, pues no te ha gustado. Pero Ger me ha parecido acojonante, me ha gustado un huevo, ¿eh? ¿Sabes qué le pasa? A mí, ¿sabes qué me pasó con Ger? Que, ¿te ha gustado? Que Black Mirror tiene un capítulo muy parecido, muy parecido. Y lo vi después. Mucho mejor. Tiene un y lo vi después. Y entonces ya toda la originalidad que decían que tenía Ger, yo no se la vi porque Black Mirror salió antes. Sí, no, es verdad. Recuerda mucho. Es mejor el de Black Mirror. Desarrollos. Ah. Realmente creo que parte de una idea que es muy semejante, pero yo creo que la peli desarrolla una relación entre personas completamente diferente. La película es lenta. La película no me parece que tenga ideas originales. La película, lo que te cuenta las inteligencias artificiales, te lo cuenta Dan Simon en dos páginas de Hyperion, y mucho mejor. Como futuro cercano da mucho miedo, porque es un universo hipster donde son todos gilipollas y donde todo parece sacado de Apple. O sea, yo no quiero vivir en ese mundo. O sea, todos vestidos como si fuesen los años 50, incapaces de relacionarse, depresivos. Sí, bueno. Pero es que la película es lenta. Yo entiendo que el director pueda... Bueno, nos hemos pasado a Ger. Bueno, tienes razón, pues me callo. Pero yo creo que ahí es donde está la gracia. ¿Tú qué quieres? ¿Ver películas donde haya futuros en los que quieras vivir? Pues la mayoría de los futuros que vemos... Pero quiero decir... A ver... ¿A qué no te ha gustado? Primero, pues a mí me ha gustado. No. Pues no la había... Hombre, es que como no entres en el ritmo de la película... La película tiene un ritmo muy difícil, y como no entres en el ritmo... Es complicado, ¿eh? Es complicado. Te puedes dormir, vamos, tranquilamente. A mí sí que me gustó el desarrollo final. A mí sí que me pareció original y me gustó el desarrollo final. ¿A dónde lleva eso, no? Como luego al final, pues, no sé si se puede spoilear o no, pero bueno, ¿cómo trasciende luego a mayores la inteligencia artificial? Porque los hombres se le quedan pequeños, digamos así. Claro. Bueno, entonces léete Hyperion y cómo trata las inteligencias. Te voy a decir, es hasta un plagio, porque las inteligencias artificiales de Hyperion hacen exactamente lo mismo que hacen estas inteligencias artificiales, que es recuperar o revivir de forma ficticia la personalidad de un erudito. En el caso de las inteligencias artificiales de Hyperion, la de un poeta. Y esto es la de, no me acuerdo si era un pensador o un filósofo. Es que es exactamente igual. Y hacen club y al final se alejan del hombre y crean su mundo aparte, porque van mucho más deprisa que el ritmo humano. Es que en eso... que puede ser lo más destacable de la película, hay originalidad cero. Te diría, hay calco de 9 sobre 10. Sí, ya es que es eso. Yo le vi calcos en otras cosas. En eso, bueno, no me he leído lo que comentas, pues se lo pillé. Pero sí que se lo pillé en otros lados, ¿no? Que todo el mundo decía original, y dije, bueno, pues es que si esto sale de aquí y esto sale de allá. Pero eso justo... Sí. En fin, no estoy de acuerdo con vuestra idioturrancia, en serio. Y sobre el ritmo, aquí es muy bonito decir, wow, es que Drive es súper lenta. Esta es mucho más lenta. Sí. Pero dices, ¿cuál es el sentido de...? La lentitud puede tener un objetivo. Dices, bueno, este tío tiene una vida deprimente y vamos a hacer que el espectador vea lo deprimente y lo lentas que pasan las horas. Vale, ya me he enterado, no sigas, ya sé que este es un puto cenizo. Pero Nightcrawler, por ejemplo, volviendo, también tiene un ritmo algo así parecido a Drive, ¿no? Tiene esa estética así, también porque está rodada de noche y tal, ¿no? Y sin embargo le va muy bien y me gusta cómo funciona ahí en Nightcrawler. De hecho, la atmósfera a mí me recordó un poquito a Collateral, ¿no? Con ese tipo de cámaras y ese tipo de, no sé, de movimiento de cámara. Y como es también una peli como muy nocturna y tal, pero también muy realista, me recordó, aunque no tiene nada que ver una peli con la otra, pero sí que, no sé, las sensaciones que me provocaba así de cara a la atmósfera era la misma, ¿no? Pero no tiene nada que ver tampoco con Rec, ¿no? Es decir, no me refiero a la parte de Rec, bueno, al 80% de la película que ya transcurre en el propio edificio, pero bueno, ese rollo de periodistas nocturnos por la noche y tal, en plan cámara al hombro, no es eso. Bueno, por cierto... ¿Te refieres a Rec, la española? ¿O? Sí, no, a lo de los zombies. No, no, ¿no? Tiene nada que ver. Ya, me refiero, no. O sea, porque no deja de ser un reality por la noche en un programa y tal, no, pero no, vamos, no tiene nada que ver, no. Es otro rollo. Y por cierto, Ger falla además en el final, porque es tan cobarde que no te muestra el final. No te lo muestra. Vale, ya, que nos hemos enterado hoy, que no te ha gustado. No la veáis, por favor, oyentes de Lode, no perdáis el tiempo viendo Ger. Oye, tú aquí has entrado a la alternativa, has puesto a parir Fury, pones a parir Ger, lo estás poniendo todo a parir Kurz. Además, es un hater, Es, que, es el troll, es el troll de Alternativa Loader. Entenderme, acabo de llegar del currelo, no he cenado y no hago más que no hago más que decir tacos. O sea. Venga, que ahora vamos a hablar de la amenaza fantasma. ¿No te Oye, ¿por qué no hablamos de Drive y la ponemos a parir como la basura que es? No, yo, la puse, yo la puse a parir, ¿eh? Escuchar el balazo sobre Endor, que yo la puse mal. Acabamos de hacer un balazo sobre Endor, que no es porque lo haya hecho yo, sino por la gente que nos acompaña, maravilloso, ahí está. Sí. No, yo decía esto para... A mí me gusta Drive, ¿vale? Pero yo lo decía para tocarte los huevos, Kurt, estás... Pues mira, necesito que me los toque alguien, pero no tú. Bueno, pues tenemos aquí lo que nos cuentan los oyentes en la página de Facebook sobre Nightcrawler. Venga, que ya os estáis poniendo verdes y uy, me da pánico cuando os ponéis así gorrinetes. Vamos a la página de Facebook a ver qué nos comentan los oyentes sobre The Nightcrawler. Y el primero, Paco Garrido, nuestro colaborador, pedazo de especial, los de Superman que os habéis marcado, tanto Monfort como Paco como Antonio, de verdad, impresionante. Nos dice, muy buena película, con cierto regustillo a Taxi Driver, me encantó la crudeza del tema y la frialdad de Gyllenhaal. Un abrazote. Álvaro Jack, ¿spoilers? ¿Bañadores? No sabemos qué quieres decir. Nightpenny Santiarium, está bien, entretenida, pero ese final muy, muy forzado para que le salga todo cuadrado, me esperaba más. Pablo Tejero Navarro nos dice, me encanta el guión, para mí es Driver, mira, pero con mala leche. Mucha mala leche. Y la actuación de Gyllenhaal, espectacular. Manu Saez, me gustó mucho. Todo el peso de la película recae sobre el personaje de Jake Gyllenhaal y cumple con creces. Uno de los tipos más sórdidos y espeluznantes que he visto en la pantalla. Sergio Castilla Muñoz, gran película. Acabé de muy mala hostia porque no acabó como me hubiera gustado. Puto cabronazo. Kevin Cascante, simplemente genial. La mejor actuación de Gyllenhaal y la mejor película del 2014. Y por último, Juan Regidor Román, igual de retorcido que genial, película revelación del año y actorazo. Bueno, pues aquí casi todo el mundo nos la recomienda, ¿eh? Pues, como jefe. Lo que da miedo es que muchos, muchos gerentes y muchos así de estos de grandes empresas y tal son así, son como este personaje y han llegado ahí precisamente porque son así. Y además es una peli que ha dado muchas ideas y que según parece se ha multiplicado la venta de cámaras de este estilo y ya empieza a haber gente intentando convertirse en Nightcrawler pues, hostia, en este plan. Pues, precisamente lo que critica es lo que fomenta, pues hostia. La gente entiende las cosas al revés. Estos son claras señales de que se acerca el fin del mundo. Otra es que esta semana, y lo acabo de leer, 50 sombras de Grey acaba de batir el récord en España que lo tenía Torrente 5. Este es el nivel. Un respeto por Grey. Pero, y por Torrente. Pero que a mí lo de Grey tampoco me parece nada del otro mundo, porque todas las todas las décadas han tenido su Grey, desde Nuevas Semanas y Media a la de el cartero siempre llama dos veces, todas las décadas han tenido una peli erótica tal para que las mujeres. Caray, con el mayordomo, qué pedazo de maromo. Sí. Pues, o sea, está tocado esa, pues ha tocado esa. El fontanero, su mujer y otras cosas de meter. Fui a por trabajo y me comieron lo de abajo. Así, in and out y otra vez dentro. No, fíjate, pero ya esto ya produce noticias que ya parecen que dices esto es verdad o es mentira, ¿no? Mujeres en Estados Unidos arrestadas por masturbarse en el cine viendo 50 sombras de Grey. Y agresiones a hombres y rollos así. Sí, sí. Noticias de esas han salido tropecientas. Muchachos, si mi mujer no ha podido ir al estreno porque todas las entradas están anticipadas ya vendidas desde hace una semana. Y luego nos llaman frikis a nosotros. No, nosotros tenemos nuestras cosas y las tienen suyas. Bueno, o sea, que conste que yo el libro me lo he leído, la película la veré y que Antonio no me deja hablar de ello. A mí no sé, a mí sé que mi mujer se lo leyó y dijo que era muy malo. Y se lo leyó mi suegra y dijo, pues yo le he leído cosas muchísimo peores que esto, vaya mierda. O sea que bueno, lo dijo mi suegra. Te voy a decir, el primer tercio del libro es novela romántica. Pero novela romántica desde el punto de vista de una adolescente que está todo el rato, ¡qué guapo es! ¡Qué pelo más hermoso tiene! Lo veo y me tiemblan las piernas. ¡Ah, oh, me apoco! ¡Su melena! ¡Cómo le cae la cazadora! ¡Cómo le cae el pantalón! ¡Qué pecho tiene! ¡Qué fornido! ¡No lo puedo mirar! Eso y repitiendo cuatro o cinco muletillas en escritura, sí, que es que acabas harto, está todo el rato con su diosa interior, y mi diosa interior me dice, y mi subconsciente me dice, y mi subconsciente me dice, y mi diosa interior me dice, y se muerde el labio, y se muerde el labio, y se muerde el labio, y se muerde el labio, y dices, oye, hija, una cosa es una muletilla y otra cosa es la misma cosa 17.000 veces, pero ya te digo, de 400 páginas, ciento y pico, novela romántica pura y dura. O sea, sí, o sea que después son dos relaciones de las que se llaman sexo vainilla, y para cuando empieza un poco a tener eso, un componente de relación amo-sumisa, pues ya te has ido al último tercio del libro. O sea que la idiosincrasia de la peli es como las de novelas de Daniel Steele, ¿no? Pero llevadas un poquito más al extremo, ¿no? Sí, pero vamos, o sea, de niña de 16 años que acaba de ver a los Aurin y tiene que ir a casa a cambiarse de muda, pues de ese estilo. Joder, además, pues, tanto el libro como la película, yo creo que van a indignar a muchísimas mujeres que, en fin, que tengan un poquito de amor propio y de dignidad, porque realmente... No, pero mira, sin embargo... Tú ves, rollo, espera, rollo historia de O... No, tiene nada que ver, no tiene nada que ver. De hecho, hace cosas muy curiosas, porque sí que es cierto que hay aspectos del mundo de la relación amo-sumisa y del bondage que los transmite un poco bien, ¿no? Me sorprendió, por ejemplo, que rescatase la idea del contrato de sumisión y cosas así, pero eso lo mezcla también con un desconocimiento también del tema y las cláusulas, por ejemplo, que ponen en el contrato, que es un poco extraño, ¿no? Vamos a ver, una cosa está clara, Kurt. Aquí, esta película no va de sadomaso. Esto, si sigue el libro, ya te digo que de dos horas, una es novela romántica. Pero que, vamos a ver, esto no va de un menda que le gusta el sado y que le gusta conquistar y que le gusta... No, esto va de una tía que se engancha a un tío que tiene pasta. Si le quitas el factor, soy rico y millonario, ese tío no se come un colín. Al margen de eso, mira, y yo como he leído el libro puedo opinar un poco, porque hay gente que opina muy alegremente y no se ha leído el libro, ¿no? Y dice cosas que a veces son insultantes, ¿no? Que a mí me parecen insultantes respecto a la gente que lee el libro, personal sobre todo femenino, y se le critica por eso, o se le dice que es una reprimida y tal, que tampoco estaría de acuerdo en eso. Pero fíjate, para que veas hasta qué punto el libro es poco original, que... Aunque luego varía, si yo te digo, te cuento la historia así y luego tú me dices qué película. Si te digo, una joven virgen, patosa, muy torpe, con nula experiencia, porque es virgen, con una relación con su madre disfuncional, apegada a su padre pero que lo tiene lejos, y de repente se enchocha desmedidamente de un hombre... inmensamente rico y más experimentado que ella y mayor, y por amor a ese hombre se mete en un mundo sombrío. Hasta ahora no sabes por dónde voy. Te digo, ese mundo sombrío es el mundo de las criaturas preternaturales, me dices Crepúsculo, te digo, ese mundo es el del bondad, Sombra de Grey. ¿Es la misma historia o es una historia distinta? Es que yo tengo entendido que la historia continúa, que ella se queda embarazada de él, etcétera, etcétera. O sea, efectivamente, es Crepúsculo. Es que es Crepúsculo. Ya, pero embarazar a una chica, latigazo vivo, tiene mérito, ¿eh? Eso se lo voy a dar. Sobre todo cuando las condiciones del contrato de sumisión especifica que va a usar la píldora. Según con que le dé los latigazos. Bueno, Hombre, se supone que este hombre estará muy bien dotado, entre otras cosas, ya que tiene pasta, sí, es guapo, es rico. Sí. Lo del dormitorio rojo no tiene mérito, lo tengo yo también, ¿no? Pero vaya. Habitación roja, habitación de juegos o como quieras llamarle. Sí, en la novela lo describe bien dotado y la primera vez que ella le coge ahí de donde le tiene que coger... No te lo pierdas, porque la primera vez le pone un sobresaliente en sexo oral a una virgen. O sea, me parece eso ciencia ficción. Perdón. Al final se habló, y largo y tendido, de las sombras de Grey. En fin. ¿Cómo hemos llegado aquí? Pregunto. Has venido tú. Y Rafa Martínez se había currado un guión para el programa. Iluso. Queridos oyentes, es culpa toda del Tito Kurt No de Rafa. Y que sí, yo que estoy agradecido a mi mujer, que la dije una tarde que teníamos libre, oye, que si quieres ir al cine, oye, igual la quieres ver, así tienes algo que charlar y tal, y me dijo, no, esto es un coñazo, vamos a ver la de Descifrando Enigma, a ver qué tal está, y me encantó. Aquí he de decirlo, Metapodcasting total, señor Gecko, hace usted bien poniéndola no muy bien para que los demás disfrutemos de ella, me encantó que lo sepáis. A mí me gustó también mucho. A mí me gustó también bastante, aunque tiene muy poco rigor histórico, ¿eh? Cierto, pero entretiene, macho, te lo pasas muy bien interpretada y divertida. Así que, señores, Descifrando Enigma se puede ver. Ya, pero en Polonia, que inventaron la máquina y que este solo la modificó, sí, sí, la simplificó, deben estar de un contento diciendo, ahí va, nos han quitado la bomba. Cierto. Y además le han puesto nombre de chico. Eso sí es verdad. Que te digo una cosa, lo dijo Álvaro y estoy totalmente de acuerdo. El chaval joven que hace el papel. Brutal, brutal. La escena que está con el director cuando lea la noticia, se puede pagar solo por ver eso. Sí, sí, yo estoy seguro que esa escena le has dicho al tío que o se ha muerto su madre o algo de verdad, porque es que el tío, macho, cómo impresionante. Con esa edad, llegar a ese, emotividad. A ese punto. Emotividad brutal. Contenida, porque claro, el rollo tampoco quiere expresar lo que de verdad siente. Las lágrimas en los ojos sin salir. Claro, él está en la adolescencia, está con el rollo homosexual en ese momento y está ahí contenido, pero sufriendo y lo resientes. Pero como le dije a Tony, pero yo no puedo con Keira Knightley. Cada vez que la veo grito que alguien le dé un bocadillo de chorizo, por el amor de Dios. Va a desaparecer. Sí, porque a mí me da pena todo porque cuello, todo lo guapa todo que es. Y cabeza. Todo lo guapa, o sea, los rasgos que tiene en la cara para ser impresionante, es verdad que se ha pasado, macho. Es que hay que comer. Habla ya, Antonio. En fin. Estabas todo el rato intentando hablar. A ver, chicos, a ver, que esto se me ha ido de las manos, que os dejo un segundo y la que me habéis liado. En fin, que vamos a pasar, que el programa ahora empieza otra vez a venirse para arriba, porque ojo a lo que nos trae Albert PR17, ya sabéis, nuestro colaborador coprófago, porque se come toda la mierda que encuentra por internet, y ni más ni menos que nos trae una webserie que se llama Italian Spider-Man. Albert, por favor, levanta el programa, que esto ya no hay quien lo arregle. A ver, vosotros os ponéis a hablar de productos que están bien, de películas de estreno, de cosas que pueden tener premios, y alguien tiene que ocuparse del resto, y el resto es muy grande. Italian Spider-Man, efectivamente, es una webserie, tiene su propia leyenda. Esto se vendió como si se hubiera encontrado una película de explotación italiana de finales de los 60, principios de los 70, y se hubiera distribuido por capítulos en internet. Muy motivador, pero la realidad es que un tío llamado Darío Russo, que estudiaba cinematografía allí en Australia, creó un pequeño corto que es Italian Spider-Man. La cosa funcionó, estaba divertido, estaba gracioso, y consiguió engañar al Ministerio de Cultura para que le financiaran este mediometraje, que, insisto, podéis encontrar dividido en 10 capítulos en YouTube muy fácilmente. ¿Cuál es la gracia de esto? Italian Spider-Man no es como el Rambo turco, que existe, o el Superman indio, que existe, o la mujer murciélago, que es Batwoman en México, que también existe. Dios. Y sí, señores, yo he visto esas mierdas. De ahí el mote que te ha puesto. De ahí el monstruo, el colaborador coprófago, se lo come todo. Y con ganas lo has visto, además. De todas formas, Albert, o sea, según lo has dicho, he puesto Google a las imágenes para que nuestros oyentes se hagan idea. Exagero si el Italian Spider-Man lo calificamos como un gordo cabrón con melenas antifaz, bigote postizo montado en una Ducati con una recortada y una araña serografiada en una camiseta ajustada. Sí, pero lo mejor es que de esto hay memes con frases con frases maravillosas como Chochito, calla la boca y tráeme un macchiato. No, y ojito, yo no digo nada, ¿eh? De ahí lo de Italia, ¿no? Ojito a la audiencia, macho. Cada episodio más de 500,000, ¿eh? De visionados. Es increíble. Es que hay dos distribuciones. Una en mediometraje de 40 minutos y otra en episodios. Los episodios se pueden ver fácilmente. Lo que pasa es que tienes que comerte, digamos, el título de crédito, ¿no? De Arugo Producciones y demás. Se puede ver muy fácilmente. Si alguien tiene alguna duda y dice, me voy a volver loco, lo voy a ver, que empiece por el episodio 3. El cual os voy a relatar luego. La gracia de este producto es que es muy caspa, pero intencionadamente. se ha intentado que todo tuviera la estética de los 70. La idiosincrasia del asunto es que todos estos son Álvaro Vitali en las películas de Jaimito, rodeados de chicas que están todas estupendas. El casting femenino es una cosa sobrenatural. Y vendría a ser una historia de superhéroes, con este superhéroe tan particular, tan obeso, tan machista y tan primario, que tiene poderes a voluntad según lo necesita la historia o el chiste. La trama es que en una fiesta de hippies de mierda, con gente en calzoncillos y chicas estupendas que juegan al billar, cae un meteorito. Este es recogido por un científico que se lo lleva a su laboratorio. Tiene un ayudante que está cañón, que por cierto solo sirve para limpiar y para traer café, y descubre una sustancia azul en el interior de este, que sirve para duplicar a la gente. Oye, escúchame, perdona que te interrumpa, tío. O sea, por Dios, que la gente que esté escuchando esto y que tenga internet... que ponga el de Spiderman, sí. Que ponga en YouTube y tal. Yo he visto el 3, macho. Y le da imágenes. Y que ponga ni siquiera... Y lo que está diciendo el R17, que pongan el 3, macho. No, no, pero... El tráiler es una recopilación de momentazos, o sea, lo que es quitar el tráiler, buscarlo tal cual, o sea, y te muestra todos los superpoderes que tiene, cómo le pega puñetazos a mujeres y todo. O sea, pero... y ese es el de los 5 millones de visionados, macho. Esto es, esto es un producto para ver cómo estamos ahora. Venga, vamos a verlo y nos tomamos unas cervezas y unas pizzas. Yo no. No, no, yo. Yo os digo la verdad, dentro del mundo así paralelo en el que disfruto tanto, esto es lo que consigue dar la vuelta y convertirse en algo muy disfrutable, porque cualquier cosa puede ocurrir y de hecho ocurre. O sea, la trama es la famosa sustancia que está en el meteorito permite duplicar a la gente, así, con ropa y todo. Entonces hay el villano de turno, que es el Capitán Máximo, con un superpoder muy guay, que es invocar a serpientes. Como no hay presupuesto, son serpientes de goma colgadas de hilos. Pero da igual. Italian Spider-Man, y llegamos al episodio 3, vive en su piso de soltero rodeado de chatis en camisón, que no es un mal destino, jódete, Grey. A lo Charlie Sheen, ¿no? Sí, sí, pero claro, con esta apariencia, con estos calcetines blancos y mocasines que lleva, pues recibe la llamada para ocuparse de este asunto. Pero antes... Este hombre, claro, se supone que ha tenido una fiesta, digamos, orgiástica con todas estas chicas, le entra hambre, va a la cocina, abre la nevera y de la nevera extrae una gallina viva. Como el hombre tiene poderes, esto es muy grande, hipnotiza a la gallina, que dice algo así como ¡coco! Y saca un huevo de generosas dimensiones y tal, en Spiderman lo mira y lo desecha. Él quiere otra cosa, vuelve a hipnotizar a la gallina y esta extrae un paquete de tabaco rubio marca que hay. En estas está el hombre cuando de repente entra una de las chatis, insisto, mujeres cañón, y le dice algo así como: esto todo está actuado en italiano, italiano con acento de Australia. Pues la chica le dice: esguarda. Él se gira y dice: cosa fai un cocodrilo qui. Efectivamente, hay un cocodrilo de metraje de zoológico. De documental de la 2. De documental de la 2. Hay otro corte en el que él dice Jesucristo. Y entonces, como tiene que haber una pelea, cambian al cocodrilo de verdad por un cocodrilo de goma. Mi mujer está flipando porque estoy explicando esto. Pues ya tenía que estar ya habituada a tus gustos. Y bueno, total, el episodio 3 acaba con Italian Spider-Man matando al cocodrilo a golpes de teléfono. Lo cual nos lleva al inicio de la historia, donde él se hace cargo de esta sustancia y es perseguido por el Capitán Máximo. A partir de aquí pasa de todo: tiroteos, posesiones a arañas que le arrancan la cabeza a la gente, karate parapléjico, duelos de surf delante de retroproyecciones, etc, etc, etc, y cualquier cosa que os podáis imaginar, insisto. El último capítulo tiene un final grandísimo, porque lo único que les quedaba era hacer Godzilla contra King Kong, y lo hacen en una ciudad hecha con cajas de zapatos, en un combate entre Italian Spider-Man y el Capitán Máximo. Esto es una maravilla. Dura 40 minutos y no es una pérdida de tiempo. O sea que son muy buenas ideas, pero la resolución de las ideas es cutre, cutre, o sea, pero intencionadamente, pero vamos, lo peor. lo peor de lo peor. Todos los giros y todos los usos del cine malo están aquí hechos expresamente. Y esa es la gracia del asunto. A ver, recursos cinematográficos cojonudos, como por ejemplo, en lugar de en una conversación, hacer un zoom de cámara directamente al mostacho ahí canoso del Menda, lleno de migas de pan y de todo. O sea, me parece que es una de estas habilidades narrativas, vamos, absolutamente. Bueno, pero lo necesitas porque el bigote es postizo. ¿Por qué? Porque es un arma que él tiene para lanzárselo a los malos, pegárselos en la cabeza y que la cabeza del malo estalle. Brutal, macho, brutal. Otro, o el recurso que estoy viendo de la carrera de moto, macho, el malo en la moto y cómo va corriendo él y le adelanta. Eso es bigote C4, o sea. Exacto. No, espectacular, la verdad es que... recuerda al actor porno este, ¿cómo era? ¿Torbe? Ese es Torbe, tío. Es no, Torbe. No, es uno clásico. No. Ron Jeremy. Sí, Es un cruce entre John Jeremy y Torbe, tío. De todas formas, yo escuchándote, Albert, he tenido un pequeño déjà vu, porque esto es como el duelo de cine trash que hiciste con Tony en Elde, y donde acuñaste una frase que es mítica para mí, que no veas el montón de gente que me ha escrito diciendo que eres... que eres un auténtico genio por inventar la frase que voy a repetir ahora por si alguno no la ha escuchado. Chicas chinas de tetas tristes. Os puedo explicar una anécdota real. Yo tengo un amigo que es podcaster y está casado con una chica china. Y entonces estábamos en un local, había una reunión de podcasting y alguien vino a verme y me dijo, ¿tú sales en Lode? Yo le dije, sí. Como no me reconoció la voz, le dije, chicas chinas de tetas tristes estando delante de mi colega. Con lo cual, el tipo dijo, ah, me reí mucho y se fue. Y yo me quedé con el marrón de explicarle a su colega que las peras de su mujer no son tristes. Y eso es... lo que es otro marrón. Es otro marrón. Claro, marrón más gordo, como lo explicas. No os lo perdáis. Además es que es verdad, la chica ha salido en anuncios y tal. La chica eso es entrar en un jardín. Eso es entrar en un jardín peligroso. Sí, es, digas lo que digas, va en tu contra. Claro, porque imagínate, dice, no, las de tu mujer son maravillosas. O sea, estamos todos flipados. No, pero tampoco, ya. Pero espérate, no es lo que quiero decir. No, o sea, aunque lo piensen, no. Es una de esas veces en que piensas, podría estar proyectado en el cuerpo de otra persona y ver esto desde fuera. Pero eso no pasa. En fin. Hombre, desde luego PR17 chapó, macho, porque has descrito al personaje este de Spider-Man al italiano, brutal, ¿eh? Tío. Bueno, conforme te oía, hay que verlo porque sí, es brutal. Creo que lo vamos a ver todos. Sí, sin duda. No, yo estoy deseando ya de despedir el programa y empezar a verlo, ¿eh? La verdad. Brevemente, hay una cosa que se llama Not of This Heart, también en YouTube, que es una película de terror cochambrosa, lamentable, pésima, o sea, es una mierda imperial, pero yo lo dejo caer. Sale Tracy Lords en bolas. A partir de aquí, cada cual que haga lo que quiera con su vida. Dura una hora y media. Hombre, ver a Tracy Lords en bolas tampoco es tanto. Si fuera Natalie Portman, sí, pero... Tracy Lords en bolas es fácil. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es el título? Natalie Portman sale en Hotel Chevalier. Not of This Heart. Sí, ya veo. Y en un corto también que hizo... En ese Hotel Chevalier, se llama. Vale. Bueno, chicos, pues yo creo que ya con esto, Albert nos ha dejado a todos noqueados. Nos ha dejado, vamos, el que quiera más trash que se vaya es el de que es despiporrante, porque están él y Tony mano a mano, además, en plan duelo. Yo te saco una mierda y yo tu mierda por dos. Pero es que eso me causó un trauma y me he derivado hasta las películas de Bollywood, ¿eh? Si algún día se vuelve a repetir, vengo con la artillería, ¿eh? Pues ya tienes. Si hay una cosa mala de YouTube, macho, es el lateral, ¿no? Donde vienen los vídeos vinculados. Claro, es que vas enlazando, claro. Puedes pasar. Claro. Sí. Lleva razón ahí, Halcón. En fin. Bueno, pues quedaba por comentaros, porque habéis hablado todos de películas, hemos hablado al principio de la repercusión de Spider-Man, de todo. Pues oye, yo quiero meter mi juego aquí. Entonces, el lanzamiento la semana pasada de la New Nintendo 3DS, que yo creo que va a traer mucha confusión, porque es una 3DS que ha mejorado la consola portátil de Nintendo, acarrea el remake de uno de los mejores juegos de, según mucha gente, de la etapa del inicio de las 3D y de la Nintendo 64, y que es Zelda Majora's Mask, la secuela directa del Zelda Ocarina of Time. ¿Os suena alguno? ¿Algo de lo que estoy hablando? Sí. ¿Sí? Bueno, pues vamos, muy rápidamente, lo único que voy a comentaros es el deciros que es un remake de un videojuego que no todo el mundo, que muy poca gente lo jugó en su época, porque requería parte de una Nintendo 64, una expansión y otra serie de cosas, y que hay mucha gente que yo creo que por un poco de que son un poco gafapastas hablan de que es el mejor Zelda de todos los que hay. Yo no alcanzaría tanto, pero sí debo decir que es la magia de Nintendo, la idiosincrasia de la compañía de Kyoto, que está, bueno, aquí plasmada de una manera maravillosa, impresionante, con un mundo que está todavía por explorar, y sobre todo incluye mecánicas que antes no las habíamos visto en ningún Zelda y en ningún otro videojuego, como el hecho de tener que estar jugando con el tiempo, porque prácticamente el argumento de lo que nos va a hablar es que hay un personaje que se ha transformado algo maligno, y que tenemos 3 días para intentar salvar el mundo antes de que la luna caiga contra la Tierra. Es por eso que necesitamos ir adelante y atrás en el tiempo para poder hacer acciones en el momento correcto y en el momento concreto en el que deben de suceder, conocer a secundarios, en fin. Yo puedo deciros que de verdad la magia de Nintendo se plasma perfectamente en este Zelda Majora's Mask. A mí me está encantando, yo no tuve la oportunidad de poderlo jugar en su día, y como digo, sobre todo lo que empiezas a ver es por qué ya no se nadie hace juegos como esto, por qué los juegos cada vez son más sencillos. En este no, en este tenemos que calentarnos la cabeza. La personalidad de los secundarios, las misiones que nos van a mandar, un Zelda que disfrutas con él en cada paso que estás dando, y lo del tiempo es una idea acojonante, que tienes que ir a todo trapo haciendo las misiones, y que además te tienen tensión absolutamente en el tiempo que llevo jugada del juego. El argumento no es que sea muy, muy original, pero bueno, deciros de verdad que compra recomendadísima para todos los que tengáis la consola. No es necesario tener la New Nintendo 3DS para jugarlo, se puede jugar en la anterior, pero sí deciros que en la nueva consola pues se juega muy bien. Así que yo ya os digo, si nunca habéis probado un Zelda, no empecéis por este, empezad por algún otro. Pero además en 3DS tenemos, pues hay prácticamente 3 que son muy muy buenos: el remake de Ocarina of Time, el Zelda Link Between Worlds, y luego este Majora's Mask. Pero bueno, con cualquiera vais a ver lo que es de verdad arte, y lo que es de verdad gracia, y lo que es pues eso, el saber hacer un videojuego como Dios manda. ¿Alguna pregunta, chicos? Una breve. El tema del tiempo no agobia como el juego este de zombies que hicieron para la PS3, que tenías que ir poco a poco y si no te quitaban. ¿Cómo se llamaba este? El del Zombrex. Sí. ¿Es ese rollo? No es tan así, porque digamos que tú tienes control sobre el tiempo, no es que digas tienes 3 días y son los 3 días y ya. Sí que es cierto que tú puedes reiniciar, por así decir, esos 3 días, vas a perder poderes, vas a perder sobre todo muchas de las herramientas o de las acciones que no hayas conseguido salvar, entre comillas, en esos 3 días, pero sí que te digo que vas con una tensión añadida a hacer cualquier quest o cualquier misión. Que le da una gracia al juego tremenda, y sobre todo cuando ves que te queda poco tiempo, estás atascado porque no encuentras la solución, y nada más que el pensar, decir, Dios, tengo que volver otra vez, como no me dé tiempo, claro, tengo que volver antes, pero por otro lado lo hace divertidísimo, y lo hace a mí personalmente, hacía tiempo que no me divertía y que no me tenía un juego tan enganchado y con tantas ganas de saber qué es lo que vendría a continuación, ¿no? Y por dónde va a salir. O sea, yo ya te digo, tampoco tenía muy claro cómo iba a actuar con esto del tiempo, y yo no, por ejemplo, el juego que me estabas comentando, que es el Dead Rising, exacto, que se tiene lugar en un centro comercial, la primera parte y la segunda en Las Vegas, y yo te digo que a mí ese juego me agobió más que me está agobiando este Zelda, pero porque creo que aquí hay mejores ideas y está mejor implementado. Vale. Voy a darle paso a los oyentes, que hemos colgado también en la página de Facebook sus opiniones sobre este Zelda Majora's Mask, y tenemos a Gabriel Esquivel, que nos dice: deberían de hablar sobre la leyenda urbana de este juego, Saloders. Pues mira, Gabriel, ya hablamos en su día en un capítulo de la pasada temporada, que está también el análisis de la peli de Godzilla, y que se habla así, algo así, de leyendas urbanas del videojuego. Ahora no lo vamos a contar, así que todo el mundo a descargárselo. Raúl VM nos dice: impresionante impresionante. Basta con decir en mayúsculas Zelda. Manuel Bravo L, mi eterno Zelda pendiente. No me gusta eso de tener que retroceder en el tiempo. Al resto de la saga sí he jugado menos a los Oracles. Estoy pensando comprar la versión nueva del Majora's para saldar esta cuenta. Yo te la recomiendo, Manuel. Jorge Awakening, y con un con Zelda que tiene dentro de lo que es el Nick. Juegazo, lo estoy disfrutando ahora en 3DS después de tantos años y un poco loco con esto del tiempo. Con muchas ganas de escucharos. José Ciscarcuña, siempre la gente echando pestes de este juego y ahora todos pierden el culo con él. Qué buena campaña de marketing, Nintendo. ¿Cómo te gastan los dineros? Oscar Tetsuo, imprescindible. Y Gabriel Esquivel, Daniel Franco. Es lo único que nos hace un link a otra persona que se llama Daniel Franco. Así que hasta aquí todo lo de Zelda Majora's Mask. ¿Alguna otra cosa, chico, que queréis comentar en el programa? No, yo me espero al Italian Zelda, vamos. Bueno, pues me parece que sin nada más, creo que esta alternativa Loader está tocando a su fin. Solo me queda despediros y agradeceros a todos, porque creo que por lo menos hemos conseguido mantener la idiosincrasia de este programa en su línea, y de agradeceros enormemente que hayáis estado por aquí, y sin más preámbulos, pues pasamos a otra cosa. Oye, yo no he mantenido mi idiosincrasia y le pido perdón a los oyentes, un poco mal hablado y demás, pero bueno, ya me sabrán disculpar. No, pero la idiosincrasia del programa sí que se ha llevado, claro. La idiosincrasia del programa se ha llevado porque, hombre, sin guión, nos hemos pasado de todo, sin fronteras ninguna, o sea que la idiosincrasia del programa, bien, bien. Siendo fieles a ella y, en fin, lo que viene siendo la idiosincrasia del programa, exactamente. No lo voy a decir más. Bueno, pues yo quiero decir idiosincrasia. No vale. Ya has roto la cuenta. ¿Se dice con S o sin S? Joder. Con S. Es primero. Yo, por mi parte, solo deciros que prefiero ser psicalíptico. Y dio con gracia, ¿eh? Bueno, señores, hasta luego. Adiós. Un honor. Chao. Hasta Adiós. Luego. Chao. Chicas chinas de tetas tristes. Escucha Alternativa Loader, el programa sobre actualidad y experiencias frikis recientes de los miembros de la órbita de Endor. ¿Qué series estamos siguiendo al día? La película que acabamos de ver, lo que nos ha dicho el vecino en el ascensor, la colección de cómics que acabamos de empezar, la noticia que está arrasando ahora mismo en las redes sociales. Todo eso o nada en particular y mucho más, pero no siempre. Estamos en ello, pero escuchad Alternativa Loader, el podcast que le gustaría ser sección de la órbita de Endor, pero que hemos convertido en spin-off porque, aunque nadie le ha llamado, se ha ofrecido para cualquier cosa con bastante educación. Alternativa Loader, por si no tienes nada mejor que oír. Yo, si queréis hacer una coña, se me ocurrió una coña interna nuestra, que nadie lo va a saber, pero nosotros cada vez que oigamos el programa nos vamos a partir el culo, es intentar colar una palabra muy rara a ver quién consigue decirla más veces durante la grabación. Vale, compro. Es un chiste privado, ¿sabes? Si nadie lo va a entender y estamos todo el rato diciendo murciélago. Y... ¿Pero qué palabra usamos? ¿Murciélago o cuál? No sé, psicalíptico. ¿Cómo? Psicalíptico. Eso es difícil, ¿eh? No, tío, yo... Mejor no, otra cosa. Mejor otra. Yo voy bien así, murciélago. O sea, una que parece que es sencilla de meter, pero luego... Idiosincrasia, en vez de características empecemos. La idiosincrasia de esta película, de este personaje. Encrucijada, idiosincrasia, algo de eso. Vale, vale. Venga, va. No apunto. Pero ¿cuál, entonces? Vamos a ponernos de acuerdo, ¿cuál elegimos? Idiosincrasia. Idiosincrasia, vale. Idiosincrasia, esperad que la apunte porque esto es muy complicado. Vamos a asegurarnos del significado. Bueno, ahorita lo vamos a pasar. Pues. Sí, voy a... Vamos a buscarla en la RAE, no vaya a ser. Y Dios sin gracia es lo que quiere Podemos, ¿no? Sí. Bolivariana. Pero no es idiosincrasia, es idiosincrasia, ¿no? Pero no, tendría, idiosincrasia. Tendría más gracia si la decimos mal. Oye, idiosincrasia ya sería el puntazo, sí, total. A ver, lo voy a buscar en Google y os digo algo, ¿vale? Idiosincrasia estaría mejor. No, es idiosincrasia, seguro. Lo que pasa es que bueno. Idiosincresta también, ¿no? Es un conjunto de características hereditarias adquiridas que definen el temperamento y carácter distintivos de una persona colectiva. O sea, lo que es su naturaleza. Sí, características. Yo siempre lo he usado como sinónimo de características o así. Vale. Sí, definitorias, vale. Pues ahora, idiosincrasia no. O sea, ¿la decimos bien o mal? Cada uno como pueda, porque yo tengo lengua de zapato. Nos vamos a reír igual cuando lo digamos. ¿Vale? Venga, lo decimos bien. Uh-huh. Cuando queráis, mariconas.